wir alle zusammen. Arsch auf Sahara, Hurra! Auf der Richtung der Lieber! Aquí todos lo hacemos juntos. Hoy todos lo hacemos insieme. Y si on lutte tous ensemble. Aquí todos lo hacemos juntos. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo. Quiero ser lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así. Como el fin de este viaje. Préndeme. Sácate. Llévame a un lugar con parlantes. Y que nos huele la sonoridad por el aire. Bienvenidos a la segunda emisión de Cabezas de Radio. Muchachos, ¿cómo andan? Rodrigo, el negro, ¿todo en orden? ¿Y cómo los trató el primer programa, chicos? Sí, ¿no? Estuvo lindo. ¿Las repercusiones? ¿Cómo fueron las repercusiones en el barrio? Yo me sentí un Matías Martín en un momento. Yo dije, no, muy groso, no podía caminar. No, yo la verdad era impresionante, boludo. Salí de la vereda de mi casa y se tiraban todos. Autógrafos. No, sí, Nicolás Cabré, un poroto. No, sí, terrible, la verdad que terrible. Es muy más, bueno. Uno me dijo, che, vos antes no trabajabas en la Rock and Pop. No, ese es Perbolín. Caradura, barriendo. Roca y popa era. De portero. Sí, claro, sí, totalmente. Los baños alguna vez los limpié. Claro, una vez te retiraron la entrada de la Rock and Pop. Claro, no más que eso. Y te atendieron así de lejos y te dijeron, tomar, nene, andá. Claro, no, tomá caramelo, andá, chau. No, vidrio polarizado. Che, bueno, no, la verdad que el primer programa a mí me sorprendió. Yo cuando escuché la repetición quedé muy contento, me gustó mucho. Sí. Salió bastante lindo, no sé, para salió hacer la primera vez. Ritmo, me parece. Sí, ¿no? Ritmo para hacer un primer programa, para gente que cero experiencia cero, en esto. Cero, muy caradura. La verdad que sí, muy caradura. Se nota que tenemos la cara de piedra. Tenemos la cara de piedra, absolutamente. Bueno, antes de empezar con el programa voy a pasar las líneas de comunicación, los medios de comunicación por el cual se pueden comunicar. Bueno, Si nos quieren escuchar primero, si vivís arriba de la radio, poné el 102.5, porque más de arriba de la radio creo que no llega. Creo que la farmacia en la esquina, ¿o no, Luigi? ¿Cómo andas, Luigi? Bienvenido al programa, Luigi, querido. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda, gente? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Acá andamos. ¿Qué estabas haciendo, boludo? Estabas boludeando con el Facebook ahí. Claro, boludo, tenés novia. Minitas. Tenés novia aparte, boludo. Basta, sí, le mando un saludo a mi novia. Ay, bien, Luigi. Si no, no se la está escuchando, la llamé. ¿No está escuchando encima? Se maneje. Pedile chocotorro. Ella se lo pierde, ella se lo pierde. No, bueno, vamos a pasar las líneas de comunicación. Bueno, a los celulares de cada uno de nosotros nos pueden mandar mensajes todos. Bienvenidos los mensajes, los aportes, las bardeadas, como siempre, que nos cagamos de risa de cómo nos ayudan, cómo nos han ayudado. A mí me dieron un par, como por ejemplo... Hay unos comentarios de sí, Maurito. Uno es Mauro Petruccelli, si estás escuchando, pedazo de bala, ya te iba a cruzar por algún lado. Balín, que pusiste cabezas de Radio Disney y me mandaste un mensaje. Y después me enteré que anduvo diciendo que está bueno el programa, lástima que pasan música para drogadictos. Ese fue el comentario de Mauro Petruccelli, no me gustó. Te digo que lo mío fue peor, boludo. A mí me confunden el programa con cabezas de ganso. Muchachos, no es cabeza de ganso, es cabezas de radio. Y ya se explicó en el primer programa, es claro, por radio. Es por radio, Gedo. Claro, o sea, no es cabeza de ganso. No, no, no, cabeza de radio. Y un poco de ganso también tenemos, por eso. También, sí. Claro, sí, bueno, por ahí. Totalmente, totalmente. Bueno, che, si quieren ir sumándose en este Día del Amigo, ¡feliz Día del Amigo! ¡Feliz Día del Amigo! ¡Feliz Día! Feliz día. Un abrazo amigos. Grande para todos, Sí, totalmente. Todos los para amigos todos, que todos están levantando la aguante. Copa y exactamente. Ahora después vamos a hacer un par de brindis a pedido, que Lucho me dijo, che, vamos a hacer un par de brindis a pedido, bueno. Así que pida mucho, y si no pide, bueno, vamos a brindar igual, así que... Quiero decir a la gente que está del otro lado, porque esto es radio, no es tele, no nos pueden ver. Por suerte. ¿Ah, no? No, no. Menos mal. Sí, yo no sé para qué me bañé. Igual ojo que pasa la dirección, boludo, en la propaganda. Sí, así no. Así que hay que tener cuidado porque mamá, no van a pinchar acá. Salgo camuflado. No, nos estamos tomando un rico Fernet 1882, el mejor Fernet de la zona sur. Nos estamos tomando un Fernecito acá que cortesía del Negrito que lo trajo. Sí. Así que la primera media hora o la primera horita va a andar bien. Después lo que venga después... Va, ya venimos mal porque ya estamos por la mitad. Ya estamos por la mitad. No, yo ya estoy entrando en calor de una forma impresionante. Eso que no está la estufa prendida. Está climatizado. En serio, ¿no? No, sí. Apagá la calefacción, Luigi. Apagá la calefacción, ¿puede ser? Sí, apagá. ¿O no? Ah, no es calefacción, es así. No, no hay. Es otro aliento nomás. No, es el calor humano. Bien, bien. Que emanamos todos. O sea, estamos calientes, digamos. Totalmente. Estamos totalmente calientes. Bueno, Día del Amigo. Calculamos que deben estar todos reunidos. Mentira. Sí. Se están todos falseando entre todos los amigos. ¿Cómo se están quiero? Mintiendo. Se está bueno mintiendo. Eso de mentir. Es lo mejor. La mentira es el mejor invento del hombre, y funciona. Y funciona siempre, siempre. Igual el Día del Amigo, qué sé yo, es un día medio caretonga, ¿viste? Pero está bueno, porque vos te juntás con amigos, ¿viste? Y sale siempre el tema de, che, ¿te acordás que hace 3 sí. años que salimos y terminaste en pedo abrazado del te fui a buscar a tu vieja buscándote en la comisaría. Eso claro, fue muy lindo, amigos. Eso es lo lindo del Día del Amigo, ¿no? Ahí se ve la esencia de lo que es totalmente, la amistad. Totalmente. Y después, bueno, están todos los caretas que no ves nunca, ¿viste? ¡Feliz día! Te dicen. Pará. Levante la mano el que no respondió algún mensaje hoy. Yo no respondí. Yo no. Un par de mensajes no lo respondí porque era de gente que yo digo. No da para responderle. No, a mí no me pasó eso. Sí, yo no soy tan especial. No, no, yo no. Yo dije. Llegó el primer mensaje de la noche. Es más, le respondí diciendo: me quedé sin crédito. No te puedo decir, me quedé sin crédito. Che, llegó el primer mensaje de la noche. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Te estamos escuchando con las chicas haciendo la previa. Bien, las chicas ahí. Las de Buenaventura, Rocío, bien. Janet, Nancy. ¿Tan buenas o son medio bagallo? No, son hermosas. Te pusiste en un aprieto, boludo. ¿Cómo vas a tirar eso al aire? Pero el boludo es el que no dice, sí, están re buenas todas, son re diosas. Claro. No, pero están buenas, boludo. Debe ser una negrita talón rajado, no me rompa la bola. No, te juro que son lindas. No jodas, bueno. No sé, bueno, que manden una fotito al Facebook, a ver. Eso es de cabeza. ¿Y qué somos, viejo? Eso de cabeza. Cabezas de radio, viejo. Cabezas de radio somos. ¿Tenemos de ganso? No. También. Y las 4 remeras de cabeza de ganso. Que mandé a hacer, ¿qué hago? Llega el segundo mensaje, estamos a full. Cuarto Oscuro Rock. Grosso, estamos con Dami, Seba y Jera. ¡Vamos! De Comilona en casa. Traigan chocotorta. Che, el próximo Día del Amigo lo grabamos. Che, no inviten, me estoy perdiendo. Sí, a mí también. Me estoy perdiendo la reunión de amigos por estar con ustedes, muchachos. De verdad, muchachos. Ah, nosotros no éramos amigos. No, somos compañeros del programa. No, ya lo dijo, llegamos todos los últimos a este programa. Los principales están de joda. Yo me imaginaba solo acá. Después dije, no, da para llamar a alguien por si yo no puedo venir. Bueno, vamos a pasar las líneas de comunicación. Si alguien quiere pedir un tema, no llame al 3750-2211 porque no se lo vamos a pasar, como siempre. Más despacio como el otro día. 3 7-5-0. ¿Viste cómo te dice el de Telefónica? Sí. Que vos le llamás y su saldo, su deuda es de 8-7-2. Viste que te tira tonos distintos. Sí, es como sí, que está, es muy divertido. Encima estás apurado, ¿viste? Sí, sí, dale, dale, que quiero saber cuánto tengo que garpar. Claro. No, 37-50-22-11 no es un celular, gomas. Es un teléfono de línea que los muchachos acá, el Robert, eso lo consideran así medio de... Parece que no garpan un mango, ¿no? El teléfono. Se hacen los boludos con la comunitaria y todo eso, vienen todos a llamar acá, se hace ya... Una pequeña cohesión. Sí, ya los vamos a mandar al frente a todos. Yo voy a venir un día a las 2 de la tarde y vengo quién está usando el teléfono acá en esta radio. Teléfono. Así que ya saben, 3750-2211. Ahí nos llaman, dejan algún mensajito, qué es lo que están haciendo, día del amigo. Y si no, por Facebook, ¿no? Todos los que están. Claro, porque Facebook. Hoy debuta en vivo el grupo de Facebook del programa. Tal cual. Que es Cabezas de Radio. Entre paréntesis, que es un cosito así que parece un, no sé, una cosita, una media luna. El programa, le dan me gusta ahí y ahí van a ver todas las boludeces que nosotros escribimos y nos van contando qué es lo que están haciendo en esta previa. Sí. Y ya que estamos con el Facebook, todos los que estén escuchando en grupo de amigos, calculamos que deben estar, no sé, comiendo algo, tomando algo. Sí. Haciendo la previa para... seguro, ¿eh? Sí, sí, seguro, seguro. Están festejando que el hombre pisó la luna. Sí, ¿en dónde? En un estudio, en Hollywood. A la luna, en la luna, Hollywood. En la luna vamos a estar todas las 6 de la mañana. Más o menos. Yo tengo que laburar, muchachos, mañana. Después yo a la 1 me voy a dormir. ¿Vos laburás? Sí, laburo mañana. Aunque no parezca, soy un hombre responsable. Sí. El bosque, no, padre. Vos, mirá, ¿no? Sí. Manija, yo estaba de turno en la farmacia, boludo, vos me mandás mensajitos. Bueno, la consigna es la siguiente para hoy. La onda es, están en reunión de amigos, se están mintiendo entre todos, cómo te quiero, qué lindo te queda ese vestido, se dicen entre las chicas que está una sanata, está gorda, por dentro. Si una mina te dice, le dice a otra, qué lindo te queda ese vestido, por dentro está diciendo qué gorda que estás. Sépanlo, porque es así, totalmente. La onda es que no digan dónde están, con quién están, lo más importante, si alguno del grupo de amigos faltó por gobernado. Porque eso es muy importante. O sea, no, se puso de novio con la chirucita esa y no vino porque no lo deja. Queremos saber eso, queremos que nos manden bien al frente qué es lo que están haciendo y a dónde van, a ver si nosotros podemos colar en algún lado para poder hacer la ¿cómo se llama? Eso, el after eso después. Es fundamental. Jera, claro, Jera, amigo de nosotros, dice sí. Que llevó un vino Rutini. Así que... ¿Cómo lo odio a este ciego maldito? Lo odio con todo mi corazón. Y encima en Uxon se juntan en estos guachos. No, sí, se pueden juntar, no se más, juntar cerca. Más cerca. No, son chetos, están en el country. Claro, están en el country. En Hudson. Son toda una manga de gomas, unos gomas totales. Pero bueno, me están llamando, boludo. Pero no tienen que llamar acá. Tienen que llamar. Pará, te están llamando. A ver, esperá que atiendo. Atendé. Silencio. Silencio. Hola. ¿Quién te está llamando? Ya cortaron. Sí. Es el goma de mi primo. Ah. Marce, lo que pasa es que están todos juntos en casa, ¿viste? Ah, bueno, pero que llamen al 3750-2211. Sí, claro. Muchachos, a ver, pónganse las pilas. Bueno, gracias por habernos escuchado. Nos vemos hasta la semana que viene, hasta el lunes. Ya lo terminamos acá el toque, vámonos de sí, joda. Vale. ¿Cómo andan? ¿Qué mierda hacemos acá? Claro. Dejá que yo me ponga a hablar tranquilo. Claro, tranquilo, ¿qué con mierda mi primo hacemos acá, boludo? Bueno, y después queremos encontrar a ese... A vos te hablo. A vos. Turrito, buchón, al buchón del grupo. Queremos que llames o que por la vía que quieras mandes al frente a un amigo. Pero viste cuando lo mandás al frente como diciendo, dejá de comerte la bigotuda esa que te haces el lindo por la 14 después que la llevas a San Gelato. Eso es lo que queremos saber. Queremos el amigo buchón, el amigo nuestro. Nosotros prometemos confidencialidad. Prometemos una total confidencialidad. No vamos a decir quién inclusive sos. Es como dijo el negro el otro día, ¿no? El negro Villalba. Hay que cuidar la privacidad y sí, la imagen de cada uno de nosotros. Totalmente. No, hagámosle. Exactamente. Así que vos, ¿tenés ganas de mandar al frente a alguno? ¿Te deben guita? ¿Algo? Mandalo al frente en este programa. Este es tu programa, viejo, para mandar al frente al que vos quieras. Bueno. Perdón. Uy. Gallardo no sabía, no sabía retirado a Gallardo. Gallardo no juega más, no tengo. Estaba de técnico en Nacional la última vez. No me dijeron que venía Gallardo al programa hoy. Bueno, yo quiero decir algo acerca. Che, me hacen un fernet porque están todos copeteando, menos yo. Pará que estoy ocupado. Aparte, seguí hablando. Che, despacito cuando ponen el vaso que se escucha en la mesa larga. Sí, esta mesa. Che, pará, ¿no está más baja la mesa? No, yo creo que. No, es una ilusión óptica. Me puse un almohadón. No, boludo, bajaron la mesa. ¿Vos decís? A pedido. Che, Luigi, ¿cortaron la mesa? Luigi, ¿es verdad que la cortaron? No. ni, no sabe. No, Zulishi está en la luna con no, el, todavía no, todavía Armstrong. No. Pero ¿cómo puede ser? El Apolo 11 está en la luna. Está festejando el día del amigo allá en la luna. Bien, Luigi, bien. Pero, entonces, ¿cómo te bancamos, Luigi? Gracias por estar. Sí, me subieron la silla entonces, porque yo estoy más alto que el otro capaz día. Capaz que cambiaste la silla, Lucho. Ah, no, Lucho, creciste, Lucho, creciste. Vamos. Te ¿viste? Creció el poto, Lucho. Te creció el pelo, no, estos pelos locos que tengo. El poto te creció. Che, yo lo que quería decir es que acá, le armemos el fermé. Me parece que ustedes se están elevando, por eso me pasa. Puede ser. Pero que nos vamos a elevar, che, pariletes vamos a hacer. Estoy más cerca del techo. Che, pará que todavía no tiramos ningún tema de lo que vamos a hablar, ni nada. Contá, la verdad que no tengo ningún tema. Yo quiero... había que traer algún que había tema, que elaborarlo este programa, yo no tengo ni idea. No. La cosa que quiero decir primero, antes que me olvide, como costumbre, porque si no yo me olvido. Gracias a los chicos de Último Acto del Programa, por el apoyo, por la onda Cubilla, que nos mandaron. Carol Cubilla también, muchísimas una gracias. Una onda impresionante toda la semana. Sí, una onda bárbara, pero el día que debutamos no nos escuchó porque se fue a ver a la bomba de tiempo. Bueno, pero después lo escuchó escuchaste? La repetición. No, me fue a ver a la bomba de tiempo. Pará, hay que aclararle a la gente, quiero, hay que aclararle Rodrigo. Una cosa. Que esos tum, que se escucha como que... Sí, claro, esto, son las botellas que están rebotando. Esos ruidos, estos son los vasos. Son los vasos que van y vienen, muchachos. No tenemos un enano cabeceando la mesa de abajo. Son los vasos peor, que... Lo peor es que es verdad, no estamos mintiendo. Es más, habría que filmarlo y después subirlo. Y después subirlo porque... Por eso, volvemos a repetir. Este programa, Cabezas de Radio, en esta hora... ¿Cómo? La tele. Ah, sí, pará. Eso es a lo que quería llegar. La primera hora va a ser como siempre, como el otro día. Ahora, después de este fernet, lo que va a ser la otra hora... La no segunda tengo, hora no sabe. No tengo ni la más puta idea. O sea, podemos terminar a las piñas, muchachos. Podemos terminar a los gomazos entre nosotros. O a lo ves. Bueno, agradecimientos. Yo soy pacifista. Vos me pegás esos chupones acá en el coche y me decís, ¿cómo descarto? Te quiero? ¿Viste? Y yo te quiero pegar un viaje, porque me asusta eso, negro, a veces. Me asusta esa faceta tan cariñosa. Cariño. ¡Qué lindo! Te falta que empieces así y ya me... Acá me hago son caca acá. Son jaica chiquito, terrible. No, en serio. La gente de Último Acto del Programa, muchísimas gracias por la onda. Bueno, Carol también, gracias que nos estuvieron escuchando acá en la radio. Todos los chicos de la radio que nos mandaron mensajes diciendo muy bueno el programa. No lo repitan. El miércoles háganlo. Me crucé con los chicos en Conce también. Sí. ¿En dónde? Consecuencia. ¿Está bueno? ¿Dónde queda? Hacele publicidad, bueno, hacele publicidad si después podemos ir. ¿Da para ir un día? En la 14. No, podríamos ir un día. Habría que estoy hablando con el pelado que es el dueño, ¿viste? Nico. ¿Cómo se llama? Invito. Nico Memo. Nico me Memo suena me por ahí suena de algún... Tocan una breca. Bandita, me parece, por acá. Sí, puede ser. Sí. Una muy linda banda, se llama Zainazo. Claudio Robledo, un amigo mío que volvió de la B... se enganchó. A ver, Marce, mi primo. Atendele al aire. Hola. Ponelo en el altavoz. Al aire, lo va a atender. Sí. Este es un programa muy... ¿Cogote? Es muy bizarro. ¡Cogote! Che, ¿Cogote? No lo escucho. Hay que decirle al chico este, boludo, que tiene que hablar cuando llama. Che, bueno, no. Lo que quería decir es agradecer a todos los que nos tiraron muy buena onda, muy buenas vibras por el primer programa. La verdad que sí. Hasta nosotros quedamos sorprendidos, creo, de cómo salió. Sí. Estábamos recontra cagados todos. Era una bola de nervios, pero salió... Lo fue más suelto, más flojo, más sí, tranquilo. Sí, hoy estamos más tranquilos. Como que ya... Ya pasó el nervio del debut. La trayectoria como la el nervio del debut pasó. Zulma Lovato en este momento. No, lo que quería hacer. Me di cuenta que el programa repercutió mucho. Tiene mucha llegada. Qué bueno. Entonces, que cuando uno tiene el acceso a ese, a llegar a tanta gente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Manguear, como siempre. Entonces, obvio, o sea, uno hace contacto para poder subsistir, ¿no? Olvídate, esa es la consigna. Uno tiene llegada a mucha gente que hace manguea. Entonces, ya mangueamos chocotorta, sopa paraguaya, sumamos berenjena en escabeche. Ah, esta es nueva. Ahí sí, se suma. Esta se suma ahora. Se suma hoy, bien, es nueva, la berenjena en escabeche es nueva. Bien. Mangueamos vinos. Sí. Pero sí. Vinos para, o sea, no para nosotros, porque nosotros no somos. No. Para tener una bodeguita, para que quede linda. De adorno. Y ahora, muchachos, ya en el segundo programa vamos a Garbarino. Sí, vamos a Garbarino al nuevo, ya. Al nuevo. Sí, basta de boludeces que uno cocina. No, en serio. Si alguien tiene, de todos los que nos están escuchando, y lo digo en serio. Televisor. Ah, una tele. Un televisor que no utilice para donárselo a la radio. Sí. Está bueno, sí. Un televisor hace para hace falta, en serio. Estaríamos mirando acá la noticia. No estaríamos, o sea, mirando Casela. Vos querés, vos querés para hacer el programa. Vos querés que. Pero sabés la data. Sabés la data que sacamos. Claro, el día que vengo medio. O sea, no querés laburar. El día que vengo medio mortadela de idea. El día que vengo medio mortadela de idea, hacemos un zapping así. Un zapping y ya está. Y sacamos tres programas. Comentamos, claro. Olvídate, comentamos los programas. Hasta ahora está Tirelli, ¿sabés qué? Hacemos. Se suma al programa. La panzada. Se suma al programa Flor Calione. Un beso. Que nos está escuchando. Muchas gracias, Flor. Un besito para esta buena. Es amiga de mi mejor amiga. Amiga de tu mejor amiga. Amiga. ¿Cómo se traduce? Una pregunta antes de seguir mangueando. ¿Se le da a la amiga hoy el día del amigo o no? No, mis amigas. ¿No se le da? Mis amigas. No se le da a la amiga hoy. Todas tienen bigote. Fue una pregunta que se me ocurrió así como. Y volvemos a la pregunta histórica de la amistad entre el hombre y la mujer y toda esa huevada. O sea, existe hasta cierto punto, pero hoy se le da, no. ¿Siguen las reglas? ¿Siguen hoy o hoy es festejos, como...? Uno y depende, yo, tengo, yo soy un chico con códigos y yo no. Sí, bueno. Sí. ¿Querés que hablemos de tus códigos? El código Morse. Claro, totalmente. No, bueno, en serio, volvemos. El que tenga un televisor abandonado, siempre te queda un televisor 14 pulgadas. Sí. Aunque sea blanco y negro, no importa. Si tenés un 32 LED, mejor, para donar. Pero ni hablar, lo agarramos. Tráelo a la radio, acércalo a la radio. Estamos en la calle 10, casi esquina 148, al lado de un pelotero. Hay un gordo en la puerta. Pero siempre. Pelotero el Ángel. Claro, pelotero el Ángel, al lado ya de una reja negra. Ya le hicimos publicidad, el Ángel no puede regalar. Claro, el Ángel, en cualquier momento le hacemos un boquete y transmitimos desde ahí. Desde adentro. Ahí, sí, vi los hay comentarios hacer, yo, en el Facebook. Sí, totalmente. Quiero transmitir desde adentro del pelotero. Desde adentro del pelotero. Totalmente. En serio, si alguien tiene una radio para traer, una radio. Una radio. Unos locutores para traer. Si alguien conoce un conductor, llámenlo. Acá va a ser bien recibido. Claro. No, si alguien tiene un televisor para regalar, en serio, la radio lo necesita. La radio. Sí, la radio lo necesita. Sí, la no, ya está bien. Bueno, me voy. Chao, ponés 26 temas que me voy. Vamos a la tanda, ¿no? Y si tenés un amigo que engancha el cable también, mandalo. Así enganchamos el cable, hacemos todo en una. Mandá, el amigo que manda que engancha el cable, que venga con el televisor y ya hacemos el claro, botón, que venga con escalera porque no tenemos. El cable, bueno, por ahí lo rescatamos el cable. Sí. Pero no, en serio, si tienen un televisorcito abandonado ahí, viejo. Blanco y negro, no rompá la bola. Víctor, vos porque sos daltónico, boludo. Maxi, Víctor Kojic, que nos está escuchando, tiene tres proyectores en la casa, ¿eh? Opa. Muy grandes, así que se cope que nos traiga un proyector acá. No hay mucho lugar, pero ya fue. Sí, no, pero aparte yo me imagino. Que no dan la tele, yo me imagino con vos, que tanto la zanateamos siempre en esas reuniones, traemos una tele. Pero acá, con ese salimos a laburar. El primer programa traemos la Play. ¿La Play? Ponemos los mic acá, pum. Lo ponemos al Alegro Villalba que vaya relatando los partidos. No, tenemos que traer un relator de partidos de Play. Acá. Claro. Y hacemos unos partidos de Play con un relator. A la Vasca, cuando se hacían esos partidos a la Vasca. Por favor, si yo hubiese tenido un par de micrófonos, si hubiese... No, ese, y hay que invitarlo a Charlie, por boludo, favor, hay que invitarlo a Charlie. Si ustedes conocen a Charlie, nosotros no quedamos ninguno. El programa es de Charlie. Sí, es de Charlie. Es de Charlie acá sentado, en este lugar, y contando las cosas, no. Una cosa, un personaje así, mirá. Divino. hay que invitarlo. Es una manera. Ya vamos a empezar con la etapa sí, de invitados. Sí, vamos a empezar invitados. Con la etapa de invitados y un todo eso. Un invitado por programa vamos a tener. Sí, seguramente. Cada seguramente, tanto vamos a traer. Seguramente. Se vienen temas que muy venga. Copados. Sí, se vienen temas eso, muy lindos. Hay que decirlo que es para la semana. Anécdotas. Hay preparado temas muy interesantes, muy copados que se van a cagar de risa. Totalmente. Como por ejemplo. Y bueno, hay un tema, no una pregunta sin resolver que todos nos preguntamos. ¿Existirán los extraterrestres? ¿Seremos nosotros extraterrestres para otros que están habitando en otros planetas? Esa es una pregunta muy fumona. Para nada. Para nada. Para nada, tiró, convencido. Claro, convencido de que no, de que la sacó era muy interesante. Sí. El otro día estaba analizando mientras me estaba por dormir la siestita, viste, calentito porque estoy de vacaciones. Sí. Agradezco a los de Livenza. Sí. La mejor pizzería de... Che, qué de chivo estamos pasando. Hubiese muy ido al espacio. Boludo. Livenza. Pero, encima gratis lo hacemos, boludo. Sí, no solo eso, sino que Livenza tiene... Mandá la moto, Livenza, no te da el boludo. Livenza tiene el pizzero. Sí, el más bala de la zona sur. Te vi la foto en el Facebook. Las pizzas que hacen. Parece personaje de videoclip de Chayanne. No, de la Ilia Curiaki de Valderrama. Totalmente. Claro. Aparte la cuchilla. Un video, sangre. Viste, Chaco. Tenía sangre, sangre pura, loco, porque maté a una de las chicas, una de las empanaderas, viste, sí. Que se las tengo juradas. Qué yo. Linda la empanadera. Allá, allá los que mandan son los piseros. Los piseros son los que mandan allá. No, porque las empanaderas. No. Qué lindo ese apodo. Propiedad privada de la empresa. ¿Vos te das cuenta lo que estás generando en este momento? Estás inventando la palabra del año. La empanadera. Che, boludo, me están haciendo una aclaración muy copada. Me preguntan si vamos a hacer un programa para nosotros nada más o lo vamos a hacer interesante para el que nos escuche. Está bien, tiene razón. Muy bueno ese comentario, porque ahora nos ponemos muy rebeldes y lo hacemos más para nosotros todavía. Y nos chupa. Decime quién dijo eso. Decime quién. Víctor Hugo Collí. Víctor Hugo, chupala. Este programa es nuestro, viejo. La tenés adentro. ¿Querés hacer un programa para los demás? Vení. Radio con todo. Te espera con los brazos abiertos. Venís a la calle 10 y te pones un programita y hablas de todo lo que teje tu abuela. Bueno, chicos, lindo el primer bloque. ¿Nos podemos ir a un par de temitas o todavía no? ¿Quieres seguir hablando? ¿Alguien quiere agregar algo en este Día del Amigo? ¿Quiere mandar un saludo o algo? Yo saludo, quiero mandar... obviamente, a todos los amigos. A todos mis amigos. Que nos están escuchando, que nos vieron, que nos comentamos, nos mandamos saludos por un oso, por un mensajito y demás. Hablamos. A todos ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo muy grande. Negrito, te digo, hoy, 8 de la mañana, estoy durmiendo así. Sí. Pi, pi, pi, pi, pi. Teléfono. ¿Quién era? Martín. ¿Quién podía ser? No, pero si llega a ser Martín y bola le doy. Taki. Amigo, Taki. El Taka. El Taka, manda un mensaje. Taka, Taka. El mensaje menos respondible, por decirlo de alguna forma. O sea, no había forma de responder ese mensaje. Primero, Día del Amigo. Amigo que manda mensaje genérico es Garca. Ah, sí, me llegó. Amigo a mí también, que manda mensaje genérico que escribe una frasecita y se la manda a todos es Garca. Primero, eso hay que agarrar, viejo, así decir. A mí hoy me llegó un mensaje desde una persona conocida de Consecuencia. Feliz día, gracias por estar en las buenas, me pone. Qué lindo, en las malas olvídate porque me hago el boludo como claro. Mejor. Como sí. Debe ser. Acá debe no ser. Tengo el del Taka. No, sí. Lo podés leer, lo podés leer. No, pero yo lo tengo acá también. Pero pasámelo que ya lo elegiste ahí. Che, Cuarto Oscuro Rock está reprochando que ya no les pasé el saludo que mandaron. Mandaron un feliz día para todos. Gracias, Cuarto Oscuro, como los quiero. Y dicen que Taki les mandó el mismo mensaje. Sí, eso es muy garca Taki. Pero dice no. Voy a leer el mensaje de Taki. Voy a poner, sí, voy a poner la vocecita de Taki escribiendo el mensaje. Sí. Voy a poner la vocecita de Taki leyendo el mensaje, escribiendo el mensaje. Dice: Atorrantes, un muy feliz día del amigo. A los de la infancia, a los del fútbol, a los de la banda o ex banda. Porque lo echamos como una rata. A los de las salidas, a los del trabajo, a los de no sé qué más puso porque lo corté. Y después pone lo que nunca tenés que poner en un mensaje el día del amigo. PD 2 puntos. No al cigarro, no a las drogas y no a los trabas. ¿Qué vamos a la iglesia hoy, boludo? Sacaste todo lo divertido del Día del Amigo. Claro, no, sí, mataste el Día del Amigo. Hoy murió el Día del Amigo por culpa de Taki. Ya sabemos con quién no salir un Día del Amigo con Taki porque te lleva a la Iglesia Universal y no sé. Nancy Alomo dice que pasen algún tema para las chicas, que ya aclaramos que no pidan temas. Claro, no vamos no a hay. Lo dejaría todo porque te quedan. Mi pedo, mi pasado. Me pego. Está hablando del FAS. Claro, está hablando del FAS. Ese pomón. Ese sí. No, no vamos a pasar temas. No, pasamos demos. Pará, ¿están buenas? Demos. Sí, Nancy Alomo. Al. Lomo, el apellido lo dice, ay, Lomo. Bien, bien. El apellido mismo lo dice. Está bien, bueno, si podemos. ¿Qué le gusta a Nancy? Era una veleta total. O sea, dejaba la ideología del programa en la puerta, claro, no le importaba claro, nada. Claro. Acá bueno, dijimos, ¿el programa? ¿Es para qué? Para informar, ¿y qué para más? Darnos de risa y para levantar mina, viejo. Tal cual. Así bueno, yo bueno. No, ¿eh? Yo. Sí, con esa cara. Estoy comprometido. Con un programa de tele. Yo soy un hombre de palabra. Bien, y elegimos no, la radio por eso, para que no el nos corazón vean, solo para una. Sí, sí, pues si nos ven, no. No, yo no. No, olvídate. Salvo que me vengan con chocotorta. No, pero igual. Yo me voy. Divagué un segundo pensando mi cara en la tele. Me no me hagas pensar eso, Max. No, si no dormís. No dormís y pensás eso, Rodrigo. Un mensaje de Marce, mi primo. A ver qué dice el que me estaba llamando. No que mis viejos están escuchando en la radio, le mandamos un saludo. Un saludo especial. ¿Sabes cómo los quiero a tus viejos el día que tocamos? Bien. Que tocamos en la. Mañana fiesta, se va a pescar. La fiesta de egresado. Sí. Traete un par de bagres. Y sábalos. Bagres para comer, sí, a la parrilla. También. Ponele. que traiga uno de esos. No, estaba, no me acuerdo a qué iba, pero bueno. Ah, bueno, sí, vamos a un par de temitas, dale. Sí, vamos a un par de temitas, así lo hacemos tan un poco de ritmo. Luigi, Luigi, ponete ahí en pista unos temitas. Si tenés preparados los que yo había dedicado para mi primo Marce, si los tenés. Dale, dale, dale. Y si no, Marce, seguíla mamando. Dale. Sí, vamos. Vamos con el tema de los Rolly. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, vamos. Bien, festejando los 50 años. 50 años la banda. Ladrones, viejos ladrones. Banda de la puta madre. No, no, ladrón, no es ladri. Hasta el cuarto disco son una banda bárbara. Después todo choreo. Choreo. Sí, vamos. ¿Qué? ¿Me lo vas a decir? Era uno de los Beatles. Era uno de los mejores. Por eso, Brian el cuarto Jones. Disco, van los Rolling Band, después de un poco curro no, ahí. No, papá, pero tiene 50 años de historia, es indiscutible. Vos porque sos un careta, por eso. Yo soy muy careta, güey. Ahí va, soy welcome to the jam, ya contaba. Sí, bueno. ¿Todavía? Bueno, a la vuelta de este temita de los Guns y de uno de los Rolling Stones, el negro te cuenta la posta de lo que significa votar a la Alianza en el 2001 y después querer cortarse un huevo. Ay. Y aparte de eso, nos va a contar... ¿Cómo fue la secuencia de que casi hizo explotar un auto? Sí. Esa. Dale. Ahí volvemos, nos vemos. Salud.

Bueno, estamos acá en el segundo bloque de Cabezas de Radio, en tu radio. Bueno, vamos con el bloquecito de... ¿Vos te reís de mis comentarios, boludo? Soy el dueño del programa, viejo. ¿Cuántas veces le tengo que decir? Perdón. No se ríen de mi comentario. ¡No me dé de al aire, viejo! Viste como Chiche, que se enojó una vez. Chiche, cagó a pedo a todos los productores al aire. Ah, no, no, no, nada, se sacó hasta la manija, boludo. Ah. ¡No me discuta más al aire, viejo! Al aire, ah, pero Helmut. Chiche Helmut. Ah, no, boludo. Chiche, que, Chiche ¿cuándo tuvo un programa? Boludo. Claro, Chiche Flaco, ¿cuándo tuvo un programa? Dije yo, boludo, me la perdí. No, Chiche Helmut se sacó al aire. Ah, Chiche. Bueno, pero se saca siempre. Sí, está más loco que vos. Igual. Bueno. Negrito querido, tu bueno, bloque, bloquecito de bloquecito, política, vamos a hablar un poquito de economía, un poquito de claro, un poquito de todo. Un poquito, ¿no?, de todo, dale. Bueno, para hoy más o menos traje la cuestión del programa este de crédito argentino, se llama Procrear, que está lanzando, hoy se hizo un sorteo en la sede de la Lotería Nacional. ¿Querés explicarlo más o menos cómo es la movida esa, cómo se venía y dando? Venían anotando, en La Nación sacó un programa de créditos para créditos hipotecarios, ¿no?, para la vivienda única familiar, y planteando, bueno, una cantidad, más o menos están planteando una idea de hacer unos 100.000 créditos de acá al año que viene. Que beneficiarían más o menos a unas 400.000 personas. Se estima, exacto, que 400.000 personas estarían beneficiadas con estos créditos, son unos 100.000 que se van a entregar entre este año y el año que viene. Y la idea es, bueno, para crédito de vivienda, para los que tienen terrenos y los que no lo tienen. Y en, ¿no?, materia, Estado, en sí, materia económica esto, sí, en materia de lo que nos repercute a nosotros directamente, más, sí, allá de que nosotros no formemos parte del plan, sí, ¿nos llega de algún modo o no? Sí, ¿reactiva, sí, algún, sí, sector? Reactiva todos los sectores. La construcción es uno de los sectores que más reactiva la economía en cualquier economía, en cualquier país. Entonces eso es lo significativo de todo este plan, ¿no? También son unos 100.000 viviendas que se van a construir, y que eso implica un acelere o digamos una forma de generar más crecimiento económico a partir de lo que es la construcción. La construcción, la industria de la construcción abarca todas las industrias. Imagínate que cuando uno hace una vivienda está contratando lo que es la industria del vidrio, la industria del acero, la industria de los materiales, ¿no? La migración ilegal. Se reactivan todos. Se reactiva todo. Pero bueno, sí, no, es importante en ese sentido. Es una política bastante acertada, me parece, desde el gobierno, en el sentido de que, bueno, es la vía, ¿no? Reactivar la industria es reactivar buena parte de todos los sectores de la economía. ¿Y cuáles son los medios que pondría en curso el gobierno? Y bueno, ahora en este momento hicieron un sorteo hoy que duró desde las 11 de la mañana, 11 y pico, hasta las 12 y pico que arrancó con los sorteos. Como el sorteo de la colimba. Y más o menos, fue era una como cosa el así. De la colimba. Canal 7 estuvo transmitiendo todo el día, hasta las 6 y pico, 7 de la tarde estaban transmitiendo todavía. Y lo pegaron y con 6 son 200, casi, sí, más o menos. Sí. Más o menos. Y bueno, y ahí hoy sortearon unas 11.659 créditos, digamos, se ubicaron. 11.659 créditos. Que se adjudicaban automáticamente. Se adjudicaban hoy, sí. Automáticamente. El programa en realidad recibió pedidos de informe, digamos, según esto lo decía Bocio, que es el titular del ANSES, es que es donde uno averigua y tiene todas las cuestiones de los informes, y llena las planillas y demás. Más de 1.100.000 personas estuvieron averiguando. Ah, bien. De las cuales 65.737 estuvieron haciendo programas de información. Guido Gancho. Sí, sí, sí. Yo no soy parte de esa estadística, pero también me interesé. También mandé mi mensaje. O sea, no estoy metido en esa estadística porque yo no me metí en la página. Ah, está. Pero sí levanté el teléfono y llamé a algún amigo. Y le dije, che, ¿viste eso que salió? Vos si sabés algo, avísame. Sí, o sea, involucró más gente, me parece. Sí, sí. No, la estadística cantidad es de la gente que llamó, claro, o asistió al ANSES a averiguar todas estas cuestiones. Sí. Es esa la estadística, ¿no? Después, bueno. Acércate al negrito del micrófono. Acércate. ¿Lo acerco un poquito? Te dijeron alejate y te. Me dijeron que me aleje, cebaste, por eso. Yo me cebaste. Ahí está muy cerca, ¿eh? Ahí está muy lejos. Sí, bueno, sí. Levantá el brazo derecho. Una mano en la nariz. No, no me pidas que haga el 4 porque no voy a poder ahora. Después de un Fernet. Ya está. ¿Cómo era el Fernet, Rodrigo? ¿Cómo era el Fernet que me estaba haciendo? Cuento que ya. Era 70-40. Según Rodrigo. 70-40. El Fernet. realidad Lucho se hizo un 70-40. No le daba el número ni el pedo. No le daba el balance, el número en déficit. Matemática febrero. Esta es la administración de Scioli, me parece. De Pacha vamos a hablar de Scioli también. También vamos a hablar de Scioli. De un personaje público. No, no, no. Muy feo. No, no, no. No se hace eso. En serio te digo. Sí, se te fue la mano, negro. Comentario. Después fui yo. Pero bueno, terminamos con esto, así no nos desvariamos de más. Vale. Nos desvariamos che, viniste con Gallardo en serio, Maxi. Sí, no, estoy invitado a especial. Desvariamos mucho. Marcelo Gallardo. ¿Querés ver uno? Se ve que juega en, no sé, en la Ferrer, porque está verde. Es el número 10 de cabeza de radio. Sí, totalmente. Juega de titular en todos los partidos. Bueno, decía entonces, acá, estamos hablando entonces, decíamos de unas 65.000 personas, que un poquito más, casi 66.000 personas estuvieron averiguando de este programa, de las cuales 21.968 estuvieron completando, digamos, todo lo que tiene que ver con las carpetas y llenar los formularios y todo lo que es la primera parte administrativa, digamos, de la presentación para la solicitud del crédito. ¿Se sabe efectivamente cuántos créditos se estarían otorgando en el y corto de acá, plazo? Y bueno, hoy se entregaron, te vuelvo a decir, 11.659 y sí. La idea es que de acá a el año que viene se entreguen 100.000. Y al próximo sorteo se va a hacer el 24 de agosto. Sí. Que van a calcula el gobierno que más o menos 45.000 personas estarían en condiciones de acceder al crédito. Muy bien, es un muy buen es un número. Muy buen, es un muy es buen, un buen número. Número. Es, que es un muy buen número. Y otra estadística está buena, que es el promedio más o menos el 44% de los que hicieron llenaron la solicitud y los ingresos y demás, tienen un ingreso aproximado entre 5.000 y 10.000 pesos mensuales, ¿no? Igual nos piden... Son todos camioneros. No, pero claro, está todo... Moyano Fútbol Club, parece. Son todos camioneros, boludo, eso. No, igual nos piden... Bueno, pero igual nos están pidiendo... Esto es otro, esto está bueno. Ese es el promedio de ingresos que tienen, pero sí. 44% nada más, ¿no? Pero digo, está bueno porque no pide un piso. Igual la tasa un piso mínimo. Claro, la tasa también, la tasa es mínima. Es una tasa que va del 2% al 14%. Claro, nada, porque tenés planes que son para la construcción de la vivienda si vos tenés el terreno. Exacto, ¿no? Parte fundamental está igual. Y si no, los planes de vivienda sin terreno. La gente que se lo adjudicó ahora. Sí. Ya viene con el terreno. No, algunas sí, ¿no? Otras no, ¿eh? Algunas sí, otras no, por eso sí. Te digo. Estas 11.659 créditos que se adjudicaron hoy estaban repartidos en 251 grupos, digamos. Y bueno, y ahí tenés grupos que son con terreno y sin terreno. Claro. O sea, va ahí, va variando esto. Está pero bien. Bueno, sí, igual la Nación está aportando más o menos unos 1.700 hectáreas. De terrenos fiscales para la construcción de estos planes de vivienda. ¿Hay alguna zona específica? O no, es en todo el territorio. O sea, 1.700 hectáreas en todo el territorio. Depende de la persona que vaya a solicitar el crédito. Si vive en Madariaga, le van a buscar un terreno fiscal en Madariaga, calculo yo. Sí, más o menos. Lo va a hacer así en las zonas aledañas para que no lo van a mandar a vivir a Claypole porque no. Esa es la idea. Esa es la idea. Está bien, no, es muy bueno, es muy bueno. Esa es la idea. Y los fondos salen netamente de la ANSES. Sí, los fondos salen de la ANSES, un programa de la ANSES. Sí. Bueno, todo se averiguó por ahí, es una inversión que hace. No, pero yo digo los fondos, salen netamente para. Sí, salen de la ANSES. Son de la ANSES, digamos. Sí. Está bien. ¿Y se sabe, hay alguna estimación de cómo volvería esa plata a la ANSES? ¿En qué porcentaje? Sí, la devolución de los créditos que van entre 20 y 30 años para pagar. Claro, está bien. Entre 20 y 30 años a estas tasas que estábamos hablando, que son bajísimas. Y aparte, reactivar la economía en base a la construcción genera trabajo en blanco. Exacto. Que hace que ingresen más fondos al ANSES. Esa es la idea. Está bien, no, es muy buena. Esa es la idea, el programa va en ese sentido, ¿no? Está bien. Bueno, está bien. El 70% de los, digamos, de los adjudicatarios de estos primeros créditos y los que han solicitado son menores de 40 años, eso también es importante, ¿no? Te digo, yo tengo 30 y la verdad que me interesó mucho porque había, o sea, son las familias tasas nuevas, los planes. Estamos hablando que de acá eran accesibles, digamos. Sí, claro. Yo pago, por ejemplo, 700 mangos de alquiler. Claro. Y yo pagar un préstamo eso por ahí me salía 900 y a mí me conviene tener mi casa hecha. Pero si fuera kirchnerista hubiese accedido a algo. Sí. Lo importante acá me parece que va a haber 100, de acá al año que viene va a haber 100.000 viviendas nuevas que van a estar. O por lo menos en proyecto de construcción. Sí, Sí. Y hay algunas. 100.000 viviendas nuevas que van a estar festejando el Día del Amigo como hoy, digamos, sí. No el año que viene. Y nosotros acá. Porque vamos a abrir. Nosotros acá, vamos a llegar un año. Ojalá. Llegaremos un año. Sí, a no ser que nos peleemos por Racing, por Boca, por todo esto. ¿Qué te iba a decir? Che, ¿y hay alguna expectativa de poder relanzar el proyecto en algún momento? Por lo menos hasta ahora están con estos primeros 100.000 créditos, ¿no? Que van a tardar cuánto más o menos. Y de acá al año que viene. De acá al año que viene. Ya el plazo para otorgar. Calculan que el 24 de agosto, o sea, ya el próximo sorteo, van a estar en condiciones 45.000 personas más, la mitad. Claro, casi. Claro. La mitad, más de la mitad, ya va a estar buscado. Totalmente. Hoy se hizo el sorteo, un sorteo que también eso para destacar, ¿no? Un sorteo que se hizo en la acera. La Lotería Nacional, sí. La primera vez que se hace de esta manera la entrega de los créditos, nunca se había hecho así. Sí, mi hermano chico. El gato me dice: negro, no sabes un carajo de política, con razón que no hablas. ¿En serio? No, lo que pasa es que yo estoy buscando. No sé qué profesor tú. Estoy contactando con la gente de Rock and Pop, ¿viste? Porque nos están escuchando y. Sí, quieren el producto. Lo que pasa es que yo estoy acá con internet, estoy entretenido con eso. También, seguí buscando. Dejá de mirar la página por. Encima llena de virus la anécdota. Amazonas, sí, ¿qué dice ahí, Lucho? Sí. Quesorritas.com. Sí, dejate de joder. Nosotros hablando acá de cómo arrancar la economía. Yo me siento como en un ciber acá. Sí. Tengo Fernet, tengo Netbook. Estoy contento yo acá. La ventaja es que no pagás. Emma, es un ciber, tenés que pagar ahora. No me habían avisado que tenía que hablar también con el micrófono. Ahí Luigi te va a cobrar después. Che, Negrito, ¿y algo más para redondear eso? ¿Agregás algo? Vamos a otra cosa. Creo que ya no hay mucho más. Perfecto. Sí, para, bueno, a nivel provincial, hoy también Nación anunció que le va a girar unos 600 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires para poder sanear el problema que tenemos con los empleados estatales, el tema del aguinaldo, que se venía pagando en cuotas y que estaba toda esa cuestión. Sí, y bueno, los gremios anunciaron que si se paga en el término. Paro porque cobraron. No, claro, vamos a parar porque. Sí. Claro. Anunciaron que si antes del viernes se cobra el aguinaldo entero, la mitad del aguinaldo en realidad es, como habíamos dicho el otro día. ¿Votarían a Scioli en el... claro, votaríamos a Scioli. Pues, se levantarían los paros que estaban todos anunciados para nosotros. Está bien, te hago una pregunta personal, o sea que yo quiero que me la respondas con tu... Bien, dicho que dices perfecto, te perdés 70-40. 70-40, ya vas otro más, de hecho, pará, boludo. Fernet 18-82. No, porque lo que pasa es que llegó el primer brindis de la noche a pedido. ¿Puedes esperar el brindis un segundo? ¿No se enoja la gente del brindis? Sí, que no se enoje. Igual es mi hermano, me parece que no está escuchando mi familia nada más. Sí, no, para mí es verdad, sí, totalmente. Y Nico, un amigo. Vamos, Nico, una preguntita pequeña. ¿Es una movida política del gobierno haber girado los fondos, los 600 millones, los 600 palitos para que Scioli pague? ¿O es una... Y a mí me parece que está claro que, lo dijimos el otro día, se sacó la foto equivocada, jugó el partido de fútbol equivocado y en algún momento la soga le llegó al cuello. Esto mismo, pero no vamos a desconocer tampoco que lo que decía. Dejá el quilombo. Negro, ¿me pasás la coca? ¿Tenés una ahí? A ver, un segundo, para que la gente crea un poco de lo que estamos haciendo. Coca-Cola. Desvirgó la coca, Lucho. Desvirgó la coca. Bien, ahí los aplausos. Muy bien. Un aplauso para la sagada, viejo. Sí, si él sigue corriendo en la cancha, no ¿Y cómo salió el partido ese que decimos? ¿Moyano jugó bien? Che, Negrito, ¿vos decís Bueno, sí, no. No podemos desconocer que la provincia se viene administrando muy mal. Parece a mí que no me lleves a ese terreno. No me lleves a ese terreno. Sí. Yo te hice una pregunta concreta. Si a vos tenés un dinero, pero... Sí. Vos decís yo te hice una pregunta concreta. El gobierno aporta los 600 palitos para que se... Para destrabar el conflicto, sí. No, hermoso, destrabar el conflicto es lo más lindo que hay. Ahora, es una movida... es una pregunta personal para vos, tu inteligencia y tu criterio que te dice. ¿Es una movida política o es una movida de solamente desinteresada, por decirlo de alguna manera? No. Ya fue político dejarlo que llegue al conflicto. Sí. Ya ahí ya la decisión fue política. 80-20, 70-40. Sí, sí, sí. No, 70-40 no, porque... Proporcionalmente vendía el Fernet. 90-112. Yo me quedé con el partido de Scioli igual, Vos estás en Melmac en este momento. Vos querés hablar de extraterrestre y vas a venir a hablar de Alf. Yo en la tele vi un documental de uno en narigón así peludo. Era Alf, boludo, no era un documental. Documental. Claro, seguí. Van la edición de fondo. ¿Qué te iba a decir? Ya la movida fue política desde el momento que dejaron que estallara el conflicto. Sí. La nación le da en una primera instancia un espaldarazo a la provincia en ese sentido. Sí. Hacete cargo de las cagadas que te estás mandando, es corta. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahora sí el conflicto está estallado, está instalado en la sociedad. ¿Y cómo lo ves vos, que estás formás parte de un ámbito estatal, digamos, con tus compañeros? ¿Qué es lo que ves? Yo veo eso, veo que se le ha bajado, se le termina de marcar las diferencias que tiene la nación con la provincia respecto a la gobernación, ¿no? Sí. El modelo, la forma, los criterios. No, de ninguna manera. Pero bueno, en su momento fue importante hacer esa alianza. Ahora, sí, eso no se puede desconocer. Lo que pasa es que es clara y es evidente que las diferencias. Sí. Las diferencias de criterio de gobernabilidad. Totalmente. Igual creo que el distrito bonaerense, ¿no?, es un distrito conflictivo, ya de por sí. Por más que el color que pero también la provincia de Buenos Aires es uno, diferente. Pero igual, bueno, sí, pero con respecto a lo que tiene que ver con los gastos, con todo lo que es el presupuesto, el manejo del presupuesto, es una provincia que aporta también muchísimo y que ingresa muchísimo. Sí, es una de las provincias que más ingresos genera, entonces. También hay que, si vos lo tenés presupuestado, habla de una mala gestión. Porque sí. No estamos hablando de un gasto extraordinario, estamos hablando de un gasto corriente. Claro, un gasto que es habitual y es todos los y años. En proporción al año pasado hay mucho incremento en cuanto al aumento de lo que tendría que haber aportado el Estado provincial por el pago del aguinaldo total de todos sus empleados. No. Todo eso ya está presupuestado. Vamos a suponer, claro, exactamente. Yo creo ya está, que cuando vos lo presupuestás, ¿qué quiere decir? Hacer como un anticipo de lo que vas a hacer. Los ingresos es una previsión de lo que vas a ingresar a través de las cuentas públicas, de los tributos, los impuestos que cobra el Estado y lo que vas a tener que gastar. Entonces vos ya tenés de alguna manera ese anticipo, estás previendo qué es lo que tenés que gastar, qué es lo que tenés que pagar, y no estamos hablando de un gasto extraordinario. Claro, sí, es un gasto ordinario. Sí. El aguinaldo forma parte de eso. ¿Y vos tenés información si hay alguna otra provincia que esté en la misma situación o es solamente la provincia de Buenos Aires? No, hay varias provincias que están en crisis, pero no tanto, no tan pronunciada. Acá estamos hablando de, bueno, ahora le está girando 600 millones la nación a la provincia. Sí. Pero también es mucha guita y también hay una aprobación para la emisión de títulos por un total de 900 millones. Va a la provincia, o sea, de Buenos Aires, va a salir a emitir bonos. El Estado provincial. El Estado provincial va a salir a emitir bonos para ver si puede agarrar un poco de guita de algún capital especulativo. Exacto. Una de las formas de financiarse, porque hay distintas formas de financiarse que tiene el Estado, a nivel nacional, provincial o municipal. Una es, en especial nacional y provincial, ¿no? Sí. Una es a través de la emisión de moneda, en el caso de a nivel nacional, Patacón, que lo puede hacer. La otra es que eran letras también, letras de cambio se llamaban, ¿no? Bueno, y la otra es también la emisión de títulos. Pero bajémosle un poquito a tierra esto de la emisión de títulos, porque por ahí no todo se entiende. Por eso. Emisión de títulos sería lo sería, que yo entiendo, hace un título. Sale un título a la venta. Claro. A determinada cantidad de años para que los buitres de no tengo plata para cubrir los gastos, ¿qué hago? En vez de emitir moneda, porque no tengo la facultad para hacerlo a nivel provincial, hago un título, en este caso en particular, ¿no? Sí. Hago un título, un papel que tiene un valor nominal y que se. Papel se puede canjear en los mercados de valores. Sí. Entonces, ese papel lo voy a levantar, es decir, lo voy a levantar a esos títulos de acá a un periodo de tiempo. Sí. 2, 3, 10, lo que sea de año. Tiene que tener una garantía. La garantía que en este caso tiene es el fondo de coparticipación que le da la nación. La nación cobra tributos a nivel o impuestos a nivel nacional. Y de esos impuestos a nivel nacional, por ejemplo el IVA, que hablábamos el otro día, lo reparte entre todas las provincias. Entonces, lo que garantiza. Que esos títulos se van a... ¡Salud, Luchito! ¿Qué te pasa, Lucho? Esto es en vivo. ¡Salud, querido! Esos títulos lo van a... En tu radio. Si querés, bueno, escuchar los estornudos de Lucho, marque uno. Si querés escuchar los gallardos de Maxi, marque. Más cerca, me dicen acá, más cerca. ¿Me estoy alejando demasiado? No sé. Bueno. Te estás por caer. Estoy por caer. Es eso. No, es el 70-40 sí, de Fernet. 70-40 de Fernet. Pegondo el 70-40. Va como piña. Bueno. Si te entra 40. Decía entonces, bueno, tenemos esta cuestión de la financiación a partir de esta emisión de títulos. La idea es, bueno, acá la provincia va a emitir unos 900 millones de pesos en títulos, que después los va a levantar más adelante, en un periodo más adelante, y que, bueno, tienen el respaldo, digamos, de los recursos de la coparticipación. Y esta posibilidad que también le da la Nación de emitir los títulos y darle préstamos, también está, estos son fondos del ANSES también, ojo, importante para decirlo, lo que hablábamos hace un rato. Eso es lo que te quería. ¿De dónde salen los 600 millones? Sí. ¿Dónde sale toda la guita? La guita sale de los fondos del ANSES. Sí. En la ley. Lo que significa, 24... si usted estaba por jubilar, manéjese, viejo. No, porque como cuando era el ANSES tiene la facultad de administrar los fondos y de invertir esos fondos. Sí. Esto estaba marcado en la ley 24.241, que es la ley de jubilaciones y pensiones, ¿no? Sí. Que habla justamente en sus capítulos 4 y 5, habla de quiénes son las autoridades de aplicación, los que tienen la fiscalización, el cobro y la utilización, digamos, de alguna manera, de esos fondos. Y en el 5, en qué cosas se pueden invertir. El capítulo 5 de esa ley habla un poquito en qué se puede invertir. Entonces, es lo que le habilita, lo que le da el marco legal a la Nación para poder hacer estas transacciones, ¿no? Es el Estado, digamos, el que decide. Sí. Es el Estado el que decide salir a poner esa moneda. Claro. Para destrabar, estoy haciendo nuevamente, vuelve a aparecer el signo de comillas. El conflicto. Para destrabar el conflicto. Sí, en realidad sí. Bueno, hoy planteaban los gremios estatales lo mismo, ¿no? Decían, o sea, si cobramos. Sí. ¿No aguanto más? En vivo, en tu radio. El primer meo en vivo de la historia de la radio. Qué vuelca, me parece. Bueno, y para terminar, para no hacer tan larga la columna, sí, vamos a hablar un poquito de los subtes, a una información más que nada, sí, general. No sé si saben los que nos están escuchando que a partir de los subtes, perdón, de la tarjeta SUBE, perdón, sí, me equivoqué. Hablé, bueno, fue un fallido. La SUBE. Bueno. Exacto, la SUBE sube. No, en realidad la SUBE no sube. La SUBE, claro, mantiene el mismo valor. Los boletos van a seguir costando lo mismo, los que tengan los usuarios de la SUBE. Lo que sí va a haber una tarifa diferencial para quienes no tengan la tarjeta SUBE. O sea, ya que sabes, paguen por cuentas particulares. Si vas y decís 1.50, te van a romper el OPI. Así que sacate la SUBE ya. Sacate, exacto. El costo de la SUBE hoy está en 15 pesos. 15 pesos te sale de hacer la tarjeta. Acuérdense que hasta hace un tiempo atrás la habían entregado gratis. Sí, yo la recibí completamente gratis. Y ahora no, ahora sale 15 pesos, que tampoco es tanto. Y bueno, la tarjeta se recarga y hay más de, creo que era algo más de 6 millones, ¿no? Era que sí, no, usuarios. cantidad es impresionante, no más. Bueno, el costo de. Bienvenido, boleto, Lucho, al programa nuevamente después del pichín. El costo de boleto va a salir, el del colectivo va a pasar el de 1.10 a 2 pesos. Sí. Hay una suma importante. Oh, sí, es importante. Es importante. Es creo que es el lugar más sensible del ciudadano común y corriente, claro, que le toquen el boleto de. Exacto. Y el de trenes, en promedio que está en 70 y 85 centavos, va a pasar a 1.50. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno. Estén atentos, esto hay que empezar a colarse. Hay que colarse, ahí si donde viene el chancho y pide el boleto, claro, prendemos fuego, armamos, sí, quilombo y listo, y se pudrió. Prendemos unos neumáticos. Hay que prender neumáticos, viejo. Bueno, la tarifa diferencial va a empezar a regir a partir del 6 de agosto. Sí. Ya, nada. Día del canapé. Lo leí en internet, 6 de agosto, Día Internacional del Canapé. Del canapé. Canapé. Bueno, canapé y noticias heavy también, sí, este año. Lo que pasó ahí con los muchachitos, ¿no? De la película de Batman. La película de Batman. Se la tomó en serio ese muchacho en la película de Batman, ¿no? Sí. ¿Qué cosa de loco? ¿Cómo le gusta a los Yankees? 24 años. James, ya ese apellido de asesino serial que tiene. 24 años. James Holmes. 12 muertos y 59 días. Nació y le dijeron, varón. Hembra, varón, psicópata. Asesino serial. Sí, totalmente. Ya con ese nombre, así era la repartija en la nursery. Totalmente. Y bueno, sí, heavy. 12 muertos ya, sí, 59 heridos, entre se ellos. ¿Se conoce totalmente el móvil de por qué el chabón le pintó el tiroteo? No, y sí, creo que son los móviles de históricos, los de siempre. Sí, no, hay que ver la película Bowling for Columbine, claro, de Michael Moore, que ahí vos, bueno, el tipo vas a llegó... entender por qué. Todos los años, o cada 2 o 3 años, en Estados Unidos aparece uno medio deschavetado que caga corchazo a todo. Ves esa película y lo entendés completamente. Bueno, el chabón llegó totalmente loco a las salas del cine a un complejo de salas de cine que se llama Century. No, un Jumbo, pero un complejo de cine también que se llama Century. Sí. En la ciudad de Aurora, en el condado de Denver, partido del Colorado, y de ahí el tipo llegó armado con una escopeta, un rifle y dos para el Chumbo. Sí. Llegó más o menos. Aparentemente llegó medio disfrazado como el villano nuevo de la película, ¿no? ¿Cómo se llama el villano nuevo? Vos vas a ver la película, ¿no? Y se te levanta el tipo así, decís, ¡buah! ¡Qué avanzada está la tecnología! Sí. 4D, decís. Olvidate, claro. De repente te quedaste sin oreja, porque te pasó una denuncia. ¡Qué realista! ¡Qué bueno que está esto! Esta sangre no la pagué yo, Don. Mirá, hasta las bolas estás. Sí. No, pero qué cosa, cómo los yanquis tienen esa... Están metidos en la sociedad de ellos, ¿no? Que les gusta, les encanta. No sé si les encanta, pero... Por algo les pasa siempre lo que les pasa, de que siempre aparece un loquito que sale a los corchazos por todos lados. Y cada tanto aparece uno. Sí. A ver, un mensajito. Bueno, Esteban allá. A mí me tuvo repercusión el tema de que tuve la necesidad... Hay que ver Batman 1 y 2. Tiene que ver con algo que dice el Guasón. ¿En serio? Boludo, yo vi la 1 y no la entendí. ¿Cómo no vas a entender Batman? No la entendí, que la tengo que entender. Hay que ver en qué estado estaba. Se cagaron el show de la película. Me cagaron el show. En un momento me levanté y me cagaron el show, viejo. Bueno, manda un saludo acá a Pablo Mancilla también, que nos está escuchando, nos manda a los tres. Gracias, Pablito, querido. Muchos saludos. Sí, gracias. Se los estamos escuchando con Nico Mati. González, mi amigo, también. Está con Mati, el violero de la banda. Gracias, Mati. Muy bueno el programa. Yo te hago la voz de Pablo. Los que mandan saludos también. ¿Quién manda saludos? A ver. Mandan saludos. Carlos Cubilla. Sus amiguitas. Sole, Romy y Dani. Que traigan chocotorta. Están escuchando ahí. ¿Están buenas? Carol, pues es una bigotuda, la conozco, pero. Sí, estamos todos comprometidos. Cada vez que Maxi pregunta, ¿están buenas? Es como que nadie no. Los grillo, boludos hay, son ustedes. ¿Ahí dónde va el grillo? Sí o no. Ustedes son los boludos. Sí, no me dice, Maxi, pregunté de vuelta. Habría salido otro amigo de la vida. Hermano de la vida. Se ha sumado una de las empanaderas de Libenza. No me interrumpa más, acá me una de las empanadas de Libenza. ¿Con mis preguntas? Sí. ¿Crees que me preguntale a Adrián, loco de la guerra? Sí. ¿No fue él el que salió con los chumbos ahí? No sé, capaz. Ojo, acá cuando tronaron Paturucito parece que empezó a tirar con las goleadoras. Él. Hubo, sí. En el de Rivadavia, cuando tronaron Paturucito parece que él fue disfrazado de... Larguirucho, ¿no? Negro, a tirar goleadoras a todo el mundo. Negro, Cuarto Oscuro Rock me pregunta cómo fue que casi prendé fuego un auto, o que casi explota. Hablabas de psicópatas ahí. Sí, psicópatas. Hablando de psicópatas, vamos a todo tiene que ver con todo en la radio. Claro. Y bueno, Lucy también nos está escuchando, Luciano de entorno. Sí. Luciano, saludos, Luciano. Un abrazo. Luciano, querido. También está, bueno, un saludo grande. Patricia Delgado nos manda saludos. Muy bien, Patricia, un besito. ¿Está buena? Estuvo bailando con vos en Danán, me contaron. Ahí van los grillos. Martín Sinito. Sí, bueno, me contaron que estuvo bailando Martín en Danán. Martín Sinito me manda un mensaje Martín también. Grosso el programa, Martín Negro. Sinito. Abrazo a vos y a los compa ahí del frente. Me están imitando con secuencia. Que nos mande saludos a nosotros. Porque es kirchnerista este también. Este es kirchnerista. Este es un mala, boludo. Sácalo, cagando. Borralo de los contactos. Borralo por kirchnerista. ¿Sí? Borralo. Eliminalo ya. Sí, a mí me mandó un mensaje el Taki también, que está con toda la familia ahí escuchando. Me pregunta Martín Izquierdo si me puede llamar. No, decirle que no. No. No, si quiere salir Martín en la radio, Izquierdo, que venga acá, viejo. Claro. Acá. Hacemos una entrevista. Martín Izquierdo, ¿querés salir en la radio? Vení al estudio. Estamos en Avenida Callao. Avenida Callao. Acá al centro. Tiró el corte. Sí, andá con el Falcon Poronga ese que tenés. Todo verde, que en una época me asustaba tu Falcon, Martín. Me piden música, me dicen, poné metal. Metal, sí, está lindo para escuchar. Re heavy, re jodido. Para temita de metal, ¿no? ¿Tenés algo de metal, Luigi, por ahí? Un Miranda para uno más fuerte, puede ser. Sí, dale. Me gustó. Sí, me gustó. Sí, puede ser. Bueno, puede cerramos ser. Este bloque entonces. Nos vamos. No me digas. Sí, está bueno. Qué, boludo, vamos a cerrar. Bueno, tengo que aclarar a la gente que me estuvieron hablando por Facebook por el tema este fisiológico que me pasó, que tuve que hacer la pichina. Sí, la pichina. Es algo importante hacer pichí. Adrián Salido que fue con Gomera a ver a Paturuzú. Pero tiró la goma nada más, dice. ¡Opa! Eso es problema de ella. Sí, sí. Eso es problema de él. Sí, sí. la madre de Rodrigo, tu mamá, sacar al aire, por favor. Llamala. Decime qué dice el mensaje de tu mamá, me conmovió. Me manda un mensaje de mi vieja que dice: dejen de manguear chocotorta, que están todos gorditos. Yo estoy piel y hueso, y yo tallado a mano. Yo estoy puro músculo, yo o sea. Tallado a mano, a mí una me persona, una persona con esta musculatura como la que llevo yo, sí, se merece un día libre para comer chocotorta, fernet y esas cosas. De bajón. Yo por eso tomo alcohol una vez al mes, como chocolates una vez al mes. El viernes no fue una vez al mes, fue hace... Pero fue mi permitido al mes. Hoy no tomo. Permitido. Hoy no, ¿qué tomaste? Hoy no. ¿Qué no tomaste? Pero hoy es el día del amigo, hoy es el día que no me dejó para alguien. Siempre tenés una... ¿No hay más fernet? ¿No hay más fernet? Gente, traigan un fernet, por favor. Mangué otro fernet, boludo, porque nos queda una hora de programa. Che, mangueamos un fernet y un tipo que enganche el fernet. Nos queda una hora de programa, boludo, todavía. Nos queda una hora de programa, es verdad, sí. ¿Cómo ya no bajamos el fernet? ¿Cómo ahora con una hora? Otra vez están pidiendo temas de Pearl Jam. Cuarto oscuro rock. Cuarto oscuro, ¿qué no tenés compa de Pearl Jam en tu casa, papu? Cuarto oscuro, contanos. ¿Cómo te pones un compa de Pearl Jam entero y lo escuchás y no rompe la bola? Contanos, boludo, sobre tu banda, Cuarto Oscuro Rock. Queremos conocer sobre tu banda, qué estilo hacen. Una manga de goma. ¿Qué canta? Trae tu demo, lo trae único tu que demo. Escuché que trae tu demo, que acá te lo prendemos fuego en la puerta. El cantante es medio bala, yo no quiero decir que es. El cantante tiene mucha facha. No, no, no te equivoques, no es medio, es del todo. El cantante tiene mucha facha, viejo. Yo te digo, es una catarata de facha. Me imagino. Una catarata de facha. No tiene mucha facha. Hay un par de temitas ahí de. Vamos ahí en punta con algunos temas. Ya que estamos, vamos con un poco de heavy metal, dale, vamos a escuchar un poquito de heavy metal. Mándale un poquito de heavy metal. Bueno, dale, nos vamos a ir, Negrito. Me encantó tu sección. Veía bueno. Pedorra en una parte, nada, me encantó. Sí, sí. Como siempre. Me interrumpí, placer. Siempre me interrumpí, boludo. ¿Cuándo te interrumpí? Ahora, ¿cuándo te interrumpí? También, este lucho decime también. ¿Cuándo te interrumpí? ¿Y este se nunca, jamás te interrumpí? ¿Cuándo? Jamás te interrumpí. ¿Cuándo sea la columna de Lucho? Jamás te interrumpí. Cuando sea columna de Lucho, yo también me voy a levantar. La única columna baño que puede hacer Lucho es si va y pega un préstamo ese del gobierno y hace una columna con ladrillo y varilla de Lucho. La única columna que puedo hacer. Bueno, vamos a ir a dos temitas de heavy metal que sorprendenos. Bueno, dale, que yo también sorprendenos, me estoy sí, yo también. Sorprendenos. Y a la vuelta hablamos un poquito de fútbol, de deporte, y Rodrigo nos va a contar ese hermoso sueño que tuviste ese día en el que soñaste que fuiste a la cancha de Racing y aplaudiste. ¿Viendo a Moyano? Te la mando a guardar, ¿eh? ¿Te la devolví o no? Bueno, me dejaste picando, ¿eh? Con toro y pam pam arme la impronta, iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo roqueando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo leal. La voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pan país. Del brazo nunca torcido, de donde nace esa intención tan tonta de andar. Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes,

hipocresía propasan. Todo ejemplo en esta tierra al asesinato en masa. Los hombres lo llaman guerra, sí. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo, 102.5. ¿Te perdiste Último Acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21. Último Acto. Rock con fundamento. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, estamos acá de vuelta, tercer bloque de cabezas de radio. Puede ser el último. Si ¿sí? nos enojamos, puede ser el último. Sí, nos vamos. Hacemos la gran Charlie. Estoy medio emotivo. Hacemos la gran Charlie, viste, sí, nos vamos. Me aburrí. Es más, nos vamos ahora, chao, hasta luego. Nos vamos, vamos a consecuencia. Vámonos, sí, yo sí. Vamos a consecuencia. Ah, le digo a todos mis amigos, che, si van para Conce me mandan un texto, porque no los vi toda la semana y daría para que me manden un mensaje. Si después lo guardiás como lo guardiás. No sean falsos. Yo tengo que mandarle un saludo para Agustina. Claro. Sí, está buena. La hija de Luigi, la moza de consecuencia. Que está buena. Sí. Como si fuera, no la conoce. No, pero ahora que me la dijiste, si consecuencia está abierto de miércoles a domingos, este está de los lunes más o menos. No, mentira, esta semana no fui. De lunes a domingo. Fui el miércoles y no te vi, tenés razón. Sí, no, estoy... Fui el miércoles y no te vi. Víctor Hugo Kosik, hablando del tema de que se acabó el Fernet, porque lo comentó por Facebook, preguntó si queremos que nos mande un Capri. Y ya fue, a esta hora. Fernet peor, no. Este es un programa de Fernet. No importa, vos mandale igual que yo lo tomo igual. Más si no toma porque... ¿Quién es? Víctor Hugo Kosik. Es mi tío, mi jefe, con el que trabajo en las pantallas gigantes. Sí, sí, sí. Víctor, y que manda el proyector también. ¿Qué más un proyector? ¿Y hacen pizza? ¿Y no te digo un boludo? Eso no es el único curro que te... ¿Vos tenés más curro, boludo? No, yo, a ver, mi currículum. Lucho Locura Ceneis en el Facebook. Sí. ¿No? Ya tiró ahí. Estás hablando a 2 metros del micrófono. Sí, no, pero... Está a 2 metros de la tierra. Acercate más. No te escucharon un carajo. Yo me escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien o estoy lejos, Luigi? Más o menos. Acércate más. Hablá de Roger Water, hablá. Cagaron el micrófono. Cagaron el show. Bueno, Negro, antes que empezar el bloque futbolístico de eso, por favor, contale al Matafuego que la gente me pregunte. No, pero contale, yo la tengo contada. Yo no fui testigo, si no la podría contar. Lo prometí de nuevo, Negro. No, yo ya me había ido. Yo lo único que sé que la secuencia fue que todos subieron a un auto. Bueno, la cuento por lo que me enteré. Dale, contala, Maxi. Vos contala, yo voy a agregar. En vivo. Exactamente. En realidad, bueno, sí, pensá vos. Secuencia. Ensayo. Cuadro de situación. Ensayo de cuarto oscuro. Termina el ensayo, che, qué lindo que salió, todo muy lindo, sí, bueno, el arreglo es el tema, lindo, sí, chao, nos vemos, ¿no? Salimos todos, auto del bajista, el Negro Cristian. ¿Te tiro, Negro? Sí, tirame, querido, tirame a la puerta de mi casa, tirame. Bueno, se sube el Negro al auto, Se sube el negro Cristian primero. Se sube el negro Cristian. Pone en marcha, no, no pone en marcha el auto, se sube, se sienta. Se entran a subir todos los que iban a viajar con él. Y de repente se sube el negro último, último de todos. Y de cuando golpe... apoya el Loki en el asiento. ¿Qué auto es para mí? En ese momento era un Taunus. En ese momento era un Taunus. Techo vinílico, modelo 79 Deluxe, único dueño, nunca taxi ni remis. Era una máquina, el Taunus. Cada dos mentiras. Todo, todo. No, no, pero en serio lo tenía. No, lo tenía lindo, pero cada dos lustradito el panel, cada dos por tres, pobrecito. Cada dos por tres llamaba. La madera. Negro. Che, no puedo ir al ensayo porque me dejó. El Tauno me dejó, En la puerta de casa me dejó, O nos metías a Sanata a nosotros para no venir a ensayar. No, no, pero el Tauno era un carro. Bueno, se suben todos. Cuatro integrantes. No me acuerdo los integrantes del auto. Sí. Del habitáculo. Y éramos. Pará, ¿quién era? ¿Seba? Bueno. La cuestión es que el negro, puerta... Pero no llegaron a subir ellos. Sí, subieron... Subió, no, subió el negro, sí. Puso que iba a poner en marcha el auto y vos apoyaste el Opi y de repente el auto se llenó de humo. Y el negro hizo la James Bond, tiró, abrió la puerta y se tiró. Me tiré, hice como una... Como si fuera rodada. Era humo y que se iba a explotar. Y no, no era humo. Era que el negro, ebrio este, había pisado el matafuego del auto... Y le dio al percutor del matafuego y se llenó de se polvo, llenó blanco, de polvo adentro. Blanco adentro. Y miraban abajo del auto. No, pero estuvo bueno eso porque nos tiramos todo cuerpo a tierra, sí. Mirá abajo el auto donde se estaba incendiando. Va a explotar el auto, claro. Tiraron. Mira, se hacía el boludo como perro que le olen el orto, ¿viste? No, pero que sí, yo no me di cuenta nunca que había preparado. Quedó todo blanco el auto, me imagino. No, tardó dos semanas en limpiar. Tardó dos semanas en limpiar el interior de ese coche. No, no. Lo que nos reímos cuando... Al otro ensayo, lo que nos reímos, Lucho, yo te voy a explicar lo que fue. No, era no porque aparte estábamos todos cuerpo a tierra mirando abajo del auto a ver si se estaba prendiendo fuego. Claro. Y vos te hacías el revolucionario, no, no. Ya te había dado cuenta que habías pisado el matafuego. Sí, bueno, pero después... Y vos decías, no, ahí hay un cable. ¿Quién habrá sido culpable? ¿Quién fue el culpable? Sí, che, pasalo a Nasta, Pasalo a Nasta. Sí, el rey boludo, negro. Mal. ¿Cómo nos reímos, negro? Una anécdota muy linda. Una de las tantas. Lo peor de todo es que esto pasó a la tarde, después de un ensayo de la banda. No, era la noche. Era la 8, boludo. Eran como las 10 de la noche, 12, no sé qué. Sí, era tarde. Pero era la noche, sí. Igual no sabíamos. No habíamos tomado alguna cervecita. Algún ensayo de cuarto. Menos mal que no me junto con ustedes, porque son malas juntas para mí. Sí, menos mal. Acá me llegó un mensaje, nomás. Vamos, estos son los mensajes que yo quiero. ¿Qué onda después de la radio? Conce, así le digo a César y pongan de Cerati el tema Lisa, gatos. Tómatela, César, César, ¿quién es? Para vos, César. Sí. Vos nos dejaste tirados, César. Porque vos tendrías que estar acá hablando de lo que sabés y no estás, César. Sentado ahí atrás. Como nosotros, ¿no? aportando. Tendrías que estar acá. Ya lo vamos a traer un día igual acá. Hay que venir. Que cuente un par de anécdotas, César, que es un personaje muy... Muy pintoresco de la se despide Roger Water. Este sábado, último recital de Roger Water. Se despide. La gira esa que está fanando. Ladroleando. Se despide de la gira de Wall. Sí. Se despide de los escenarios. Increíble. ¿Sí? La foto que estoy viendo por Facebook. ¿Sí? Muy buenas. ¿Sí? La verdad, el tipo implementó un muro. O sea, para los que no saben, ¿no? En la gira de Wall, Roger lo que implementó fue un muro que va de punta a punta del estadio. Donde él ahí refleja montones de cosas donde representan, si bien lo que es The Wall, ¿no? El muro, lo que él hizo en la película. En la película. Que muchos deben conocer. Sí. La película trata de un tipo. Es de drogadictos. Eran los años 80, cuando un tipo pasado de rosca. Todos drogones comunistas. El tipo, o sea, desde el muro que hizo en Berlín, en la gira de Berlín, ¿no? Del 89-90 más o menos. ¿Sí? Lo que implementó, el tipo lo que hace, se despide de los escenarios con un muro que mide el triple de lo que midió en Berlín. Rodrigo, deja de jugar con la netbook. A ver si querés jugar al pinball, al solitario. No anda ninguno de esos. Pero si ponés poringa.com, el cable. ¿Para qué? La conoces esa página. El cosito que va en el coso para poner el coso acá que no anda esta cosa. A ver, está conectada la batería. Si no está conectado el cable de batería. Bueno, Lucho se despide. Pasás allá, Lucho, sin romper nada, Lucho. Se despide en Canadá. Se despide con un show donde es a ticket hasta. Infinito. Porque o sea, puede vender 7 millones de entradas. Puede vender lo que quiera. ¿Qué lo va a hacer? ¿Al aire libre? ¿Dónde? Es al aire libre. No, boludo. Es el gran cañón, boludo. No es en un estadio. A ti que le invitas, me lo va a hacer un monoambiente de Toronto. Toca en el balcón de la casa. No, no, es al aire libre. Exactamente. Y se venden tickets hasta el día del show. Sí. Lo bien. Que implementó él, bueno, fue un muro que mide el triple de largo, el triple de alto de lo que fue el muro de Berlín, que de Berlín. Representó en toda la gira que hizo él, que sí. Obviamente fue inmenso. Pero pará, el triple de alto y el triple de largo, yo, ¿en base a cuál? Hablando, ¿al que fuimos a ver nosotros? Al que hizo bueno, en toda ya que la están gira. Hablando de eso, sí. Estaría bueno que cuenten la anécdota de cagaron el show. Cagaron el show. La cosa bueno, la voy a contar que yo porque vos la vas a cambiar. Si la contás vos la vas a cambiar a favor tuyo. Sí, cuenten las dos versiones. Bueno, dale. No, la mía. Que es la más imparcial. Sí, mentira, sí, tiene mucha intencionalidad. Cualquiera. Igual estaba cerrada. Primer show de Roger Waters. Ya sacamos la entrada en agosto, aparte en julio. No sé cuándo sacamos la entrada. Veníamos contando los días. Mes y medio, dos meses antes. Una locura, sí. Show de Roger Waters, no vamos, no tomamos el diferencial, pom, pom, pom. Algo natural hubo, bueno, importa. Íbamos así, pum, diferencial, llegamos, estábamos una ansiedad, así, más de Taiwán. Estábamos hasta, hasta las bolas. Bueno, show de Roger Waters. En una parte, para el que no fue a ver The Wall, que no sé cuántas personas en la Argentina no fue. Yo fui negro, uno. Yo fui uno, boludo. No, yo tampoco, sí, negro, somos dos. Ah, somos dos, bueno. Bien, dos no para ver bien. ¿Vos, Luis, fuiste? No. Luigi, vos fuiste a ver porno, mirá por favor. ¿Quién mira encima de la cara? Acá estamos, boludo, no ahí. Está mirando. ¿Fuiste a ver a Roger Waters o no? No. Bueno, somos tres, boludo. De cinco somos tres que no fuimos. Bien, buen promedio, no es mal promedio. Significa que somos muy capos nosotros. La verdad que si yo. Me perdí la mejor parte del video que estaba viendo. Es 70-40. 70-40. El 40 da 70-40, viejo. Muy trucho la cretinidad de cabezas de radio. Bueno, show de Roger Waters. En un momento salió un cerdo. ¿En qué tema, Lucho? ¿Vos que te acordás? Al final, todo, dijo. Absolutamente todo. Al final. No, al final de todo fue. Bueno, sale un cerdo que representa la voracidad del capitalismo y todo esto. Sale un cerdo por un costado del escenario, sobrevuela toda la gente y en un momento cae. Al medio piso. Del público. No, al medio no, cae en una parte que era como un pulmón, atrás de todas las butacas, cae ahí y queda estacionado ahí. Entonces, toda la gente se empezó a acercar tímidamente al cerdo, primer show de Roger Waters, estamos hablando, nadie sabía nada. Gallardo estaba ahí en una de las butacas, alentando. Gallardo siempre está en todos lados, Gallardo. Siempre presente, Gallardo. Digo. Oye, chico, lanza la bola. Lanza la bola, chico. Sí, digo, yo, el chancho. Bueno, cae el cerdo, ¿no? Lucho, imagínatelo a Lucho, sacado con medio fernet como está ahora, imagínatelo ese día. Nah, era impresentable. Era para agarrarlo así de los hombros, SD, llevarlo, ¿no? Llevarlo a la casa y decirle, esto es suyo, señora, a la madre. Esto es suyo, así, colgarlo así, esto es suyo. Hágase cargo porque usted sabe lo que fue. Era para llevarte así a tu casa ese día. Nos clavamos un sándwich de milanesa a las 4 de la tarde. Sándwich. Llegamos a cambiar. Un sándwich de milanesa. Esos sándwiches que son plantillas. Boludo, no, era de machín. Era el sándwich ese era de machín. No, era una cosa increíble. Era una cosa impresentable. Aparte seco, pero no te puedo explicar. Era como comer un pedazo de telgopor así. Era muy seco, no lo lubricaba, no, un bardal. WD-40 para la garganta. Claro, no lo bajabas, pero una patada voladora. Carate, ¿quién necesitamos? ¿Viste a Daniel San que nos dé esa patada en el pecho? No te puedo explicar lo que era ese sándwich impresentable. 2 kilos de pan y 100 gramos de algo con pan rallado en el medio. Sequísimo, una lija era. A Vicente Vinoni, bueno, para que te lo baje, más o menos. No, boludo, un codazo. Claro. Un codazo de una lija. Yo le decía, Maxi, tomá 3 metros de distancia y volviste con una patada. Pegame, porque no baja ni de casualidad. Bueno, cae el cerdo y la gente se empezó a acercar. Todos los que estaban cerca, tímidamente, se sacaban la fotito, lo tocaban, lo acariciaban. Se hacían amigos del cerdo. Que era como el cerdo capitalista. Claro, el cerdo capitalista. Era como un jabalí en realidad, tenía unos colmillos así. y todos se acercaban hasta que apareció el típico argentino. El argento, el argento. Argento, argento. Argento, argento, le dio una primer piña. No, tomó carrera. Ah, no, un patadón. Tomó carrera. ¿Con carrera? Sí, con carrera y todo. Se balanceó sobre el cerdo como si fuera, no sé, una montaña de berenjena en escabeche. Y lo entró a romper. Claro. Enardeció a todos los que estaban ahí y empezaron a romper. La trompada. Se entraron a matar por el chancho ese. Nosotros lo mirábamos así y decíamos, yo pensaba, che, ¿será parte del show esto o lo están haciendo? A todo esto, Roger saludando a toda claro, la gente. Roger saludando. Despidiéndose. Despidiéndose claro, de un show de la gente, puta madre. Vamos, sí, Roger. Un show de la puta madre. Mejor show que vi, sonido. Mira. Todo lo que vos querías en un show de rock estaba ahí ese día, en esa noche, y se estaba cerrando con esa situación. Con esa situación. Exactamente. Muchos enardecidos argentinos rompiendo un coso que no sé de qué material es, Lucho. Vos tenés un pedazo. Sí, es de plástico tipo piñata, viste, gigante. Lona, ¿no? Exactamente. Eso, algo de lona. Tipo piñata. Y toda la gente matándose por un pedazo de ese cerdo. Todo el estadio en silencio mirando porque era el primer show, nadie entendía nadie sabía si estaba armado, trataba. Si era para sí, o sea, si era así pasó? Que había que romperlo o no. ¿Por qué lo rompieron? Entre todo el silencio del estadio sale Luchito así, enojado. Muy enojado. Con unos chinos de Madrid. Con unos chinos de Madrid, ¿no? Made in Corea del Norte. Así. Con las manitos en la cabeza así. Así que no te ven, boludo, te describo. Bueno, no, con, las manos en la cabeza, con las manos así como la cabeza, en jarra, pero en la cabeza. En jarra, pero en la cabeza. La frente, claro. Y gritando: son unos hijos de puta. Cagaron el show. Esa es la frase. Nos dimos vuelta, los cinco esa que fuimos con él. Impresionante. La mirada fue: ¡tú! Mirada, sacá los ojos. Así, ¿qué? Y le dijimos: andate. Ahora, ya, el tema, claro, fue, claro, el, claro, tema claro, claro. El tema mío sí, era pero como era enardecido, en serio. Era un bolonqui. Enojado. Convencido con la que gente. Habían cagado. Y sí. Yo te digo, si alguien de seguridad viene y decía, bajá y pegales a los que están haciendo vamos, eso, y él iba así, barra, sí, y le pegaba. Sí, sí. No tenía drama el chabón, estaba en lo que estaba enojado, enojado, también, no, enojado. Porque fue terrible, porque yo estaba vos, y yo veía que cagaron el show. Roger Waters Roger saludaba al público. Somos unos cabezas que hicimos mierda. Somos unos malditos sudacas. Claro. Yo digo, ¿cómo van a hacer eso? Ahora, en la segunda fecha que fui, me fui a formar cola para arrancar mi pedazo de chancho. De ahora, hecho te lo trajiste. La imagen de hecho te lo trajiste. Mirá como cago en show. Claro, ¿no? Ahora yo les cagué el show. Ahora sí. Mirá como les cago el show. La imagen que le quedó a Maxi del tipo que se arrancó un pedazo de colmillo. Un cuerno entero sin desinflar. O sea, esa fue buenísima. El cerdo, porque el cerdo tenía dos colmillos. Sí. Se ve que estaban pegados al cuerpo. Ah, no, estarían cocidos e inflados por separado. Claro, no sé cómo alguien del público, un barra brava de, acá me informan, de Chacarita, ¿no? Logra capturar un colmillo entero, sin que se desinfle. Mirá. Y lo tiró como un trofeo y agitaba. Y agitaba. Así, agitaba y nos miraba a nosotros que estábamos en la popular arriba y nos decía, miren lo que tengo. Y por ahí se lo ponía como si fuera su miembro. Y nos hacía así y nos decía, tomá el colmillo del chancho para vos, Lucho, no te cagué nada. Esto te cagué el show. ¿Cómo me cagué de risa de ese chabón? Pues se fue con la felicidad más grande de su vida. Fue terrible, muy buen show. Lucho, no te hablamos por 2 horas más o menos después de cagaron el show. No sé si te diste cuenta. No te hablamos desde que salimos, todo, no te enardecido el chabón, cagaron. Estaba el show. Enojado. Yo estaba engranado realmente. Estaba enojado. Ahora cuando me enteré que era parte del show, claro. ¿Sí, no? A la otra. De eso se trataba. Dos meses después te diste cuenta. Claro, me enteré de tarde, ¿viste? Ahora no. A la octava fecha. La última fecha. Más o menos en ese momento. Che, bueno, linda la anécdota. Me dejan vender una cosita buenísimo. Pequeña. Dale. Antes de empezar a hablar de fulbo. De fulbo. ¿De fulbo? De fulbo. De fulbo, viejo. Vamos a hablar de fulbo, muchachos. Gente, tengo que mandar saludos, saluditos. Dale. Luigi. Ana Páez, es parte de la audiencia. Es nuestra teleaudiencia. Claro. Le manda saludos. Radio audiencia. Los aprecia mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Yo le mando un saludo. Un abrazo peronista, Ana, para vos. Un abrazo. Lo tengo para ocasiones especiales. Tenés que tener en cuenta la marcha peronista cuando mandan un mensaje a alguno así. Flor Bumbín. Flor Bumbín. Flor Gundini y su pandilla, acá en un departamento de dos cuadras, están todas escuchando, cagándose de risa de mí. Acá a dos cuadras, ya vamos, ya vamos, cuadras, ya salimos de acá y vamos. No está el picante, después llegás sí, a... Sí, me caga piña, Dori me está escuchando ahora. Dori me está escuchando. ¿Te está escuchando? Acá el asunto es así. Me está escuchando, seguramente me está escuchando. Soltero, soltero. Soltero, Rodrigo en pareja. Soltero y en pareja. ¿Soltero o en pareja? Soltero y en pareja. No me la sanatíes por ese lado. Aclarar a la gente, soltero o en pareja. Soltero o en pareja, sincérate, viejo. Soltero y en pareja. Bueno, chamullo. Yo arruinado. Vos estado, a estado civil. Vos, Luigi, también en pareja. Estado civil catastrófico. Yo soltero. Acá, la chica, ¿cómo se llamaban las chicas? Florencia Gundín, Julia Parra, Jorgelina Parra. ¿Están buenas? Reunidas. Una más linda que otra. Bien, esa es la que una que más linda quiero. Que otra. Bueno, ¿dos cuadras dijiste? Acá dos cuadras, 148. No digo la dirección porque hay muchas violines por ahí. Sí, nosotros, por ejemplo. Igual estuvimos haciendo. Yo estuve haciendo la previa toda la tarde en la casa de ella, la pasé re bien. Julia, Jor, me cagué de risa con el goma de meando de temprano, hijo de puta. No te podés levantar en mi columna y irte a mear, boludo. No, fue terrible. En mi columna se levantó y se fue a mear. Cuando estamos hablando de Racing, querés ir a hacer un cago. Andá. Estamos hablando de política. Ah, Flor, vos que me estás escuchando, mientras vos estabas durmiendo porque estabas recuperando un par de horas porque te ibas a ir a bailar, debo admitirte que tuve una necesidad fisiológica y tuve que ir al baño de tu departamento, así que te lo estoy diciendo ahora que te bauticé el baño por primera vez. Ese olor no era porque herví coliflor. Y espero que te gusten las milanesas que te dejé hechas. ¿Algo más, papá? Mirá. ¿Cocinas milanesa también? Pizza milanesa, ¿qué más hace? Para toda la gente, ¿tiene una fiesta? Sí, tenés tu fiesta y querés animarla. ¡Vamos! Lucho es el mejor repostero y pizzero que se te puede cruzar en la mente. Pizza Party Livenza. Después te paso el número de teléfono, hablame, Lucho. No se lo acuerda, boludo. No se lo acuerda. No se puede no acordar el número de teléfono. No se acuerda el número del culo de Rey. Es un negocio. ¿Cómo hace para sospechar? Argentina, país generoso. Claro, no las pizzas que te vas a comer en tu fiesta, no te la podés imaginar. Bueno, se viene la columna de el programa de cartelera de los cines. Me llama Maxi. ¿Qué vas a publicitar los cines del Showcast? Maxi, en vivo. Estás al aire, dale, a ver, te pongo. ¿Quién es? ¿Habla? ¿Negro? Sí. ¿Vos cagaste el departamento, boludo? ¿Vos cagaste? Sí, ¿qué? Lo cagó. ¿Cagaste el departamento? Sí, cagaste el departamento. Sí. Sí, boludo, lo que pasa es que no daba más. Yo le puse a hacer la milanesa de pollo a Flor. Sí. Porque Flor me dijo, yo me voy a dormir un rato y vos quedate haciéndome la milanesa de pollo. Sí. Entonces, bueno, yo estaba haciendo la milanesa de pollo escuchando Oasis, ¿viste? Sí, puto. Y bueno. Que te cabes. ¿Eh? Escuchame. Sí. ¿Estás fumando el fasto en la concha de tu madre? ¡Eh, no! ¡Cállate, pelotudo! Que tenés el teléfono en el micrófono. Estás al aire, papu. Estás al aire, mogólico. No queremos el patrullero en la puerta. No, bueno, vos igual por las dudas no difames a tu amigo, que él no fuma nada. Claro, acá sí estamos escuchando, no me mandes al frente. Claro. Bueno, la cosa es que me sentí un poco mal, entonces tuve que ir al baño de Florencia. Está re bueno el inodoro, es cómodo. Pero igual yo no quiero quedar mal, boludo, no me hagas quedar mal. Arriba. ¿Eh? Ah, esos son lindos. Son lindos los que tienen. ¿Qué? El tema es lástima cuando uno se limpia. Venir rápido, carajo. Voy a ir rápido, carajo. Cerramos a las 12. A las 12 vamos para allá. Mandá un saludo para acá para los muchachos. Estamos dale. Estamos ahí, ¿eh? Sí. Se nos va el programa, ey. Che, y no hablamos de fútbol. Che, pará, porque está aquí me manda un mensaje y dice, bueno, tocar el money. Ya me conté. No tocar el money, no tocar el money, es otra anécdota. La otra anécdota. Otra más. La otra anécdota. Pará, termina el recital de Roger Waters, que viene a presentar The Wall. Termina el recital. Todos dándole la espalda a Lucho, onda, no lo conocemos, todo haciéndonos los re boludos que no lo conocemos. Que cagaron el show. Porque él estaba discutiendo con unas minas que de... Que cagaron el show. Que cagaron el show, viejo, cagaron. Bueno. Y Taki agarra y dice, che, estuvo bueno, pero no tocaron Money. No, aparte la otra, no, pero, la otra secuencia. Pero no está en The Wall. Taki, Money, Lado Oscuro de la Luna, The Wall, no está Money. No. Boludo. O sea, rescatate un toque, boludo. Maxi, la secuencia de que nos estábamos chamullando a dos minas que venían de Brasil. De Brasil, estaban más duras que una piedra. Yo te cuento cómo fue mi secuencia. Sí. Porque yo estaba parado, ¿no? Contra la avalancha, ¿viste? Viendo el muro y yo decía, ¡qué hijo de puta! Te aniquila la mente este muro, decía, ¿no? Sí. Y yo escuchaba que hablaban dos pibas por atrás. Dice, che, me llama Martín Izquierdo, atendelo. Atendelo. Dame que lo saco. Pincho, querido. Ponelo en el altavoz. Ahí te paso con el Maxi. Yo me voy un ratito. Ponémelo, ahora vengo. En el altavoz, dale. Segundo tiempo de Lucho. Ponémelo en el altavoz, Izquierdo. Hola. ¿Quién habla? ¿Sebastián Tevez? ¿Qué haces, papucho? Che, feliz día del bombero. Che, ¿qué onda el programa? ¿Está saliendo lindo? Sí, más lindo que la mía, ¿verdad? Qué bueno, boludo. Y más después, cinco vinos, es más lindo, ¿no? Cinco vinos se tomaron los muchachos. No, boludo. Che, buenísimo igual que se junten cuando nosotros estamos haciendo otras cosas. Sí, ¿no? Sí. Está bueno que nos esperen, ¿eh? Sí, no, está buenísimo. Bien, bien. Che, ¿vamos a Conce ahora o Marce te caga pedo? Vengan a Conce, boludo. Que ¿van a Conce o Marce te caga pedo? Que salgan ya para acá. Ay, ya mi novia no puede para allá. Tómate la cara dura. Te paso con el negro. Che, si no te enteraste, estamos haciendo un programa, boludo. Dale, nos vemos ahí entonces. Vamos todos a Consecuencias Bar, en la calle 14, enfrente al bingo, primer piso. Arriba de San Gelato. Bueno, te mando un besito, te quiero mucho. ¿Sabes? Te quiero mucho, boludo. Sí, yo también te quiero. Bueno. Choro. El negro no te quiere, dice. Choro. Está mamado. Está medio mamado, ¿no? Se le traba. ¿Y bosques? Y vos que vos debes estar prendido fuego también. Bueno, querido, saludos a todos por ahí, ¿eh? Un abrazo, chau. Bueno, ¿vamos con el bloque deportivo o no? Sí, pará. Antes, déjame, boludo, porque si no, me matan los chicos de la juventud. ¿Qué están escuchando? Hay un centro cultural que se llama Centro Cultural de la Juventud, ahí en la calle 144. Que, bueno, brinda talleres de artes visuales, talleres de guitarra, talleres de fotografía, sí. Apoyo escolar, taller de porcelana fría. Frente a la Plaza La Paz. Taller de inglés, exactamente, enfrente a la Plaza La Paz. Taller de murga, taller de sándwich de miga, te enseñan a hacer sándwich de miga. Sándwich de miga podemos mandar. Sándwiches de miga, también que haga. Yo conozco a alguien, viejo. O esto es, mañana se termina. Mañana viene el Roberto Berrospe y nos dice, loco, el programa está una Robert, cagada. Sí. Nos saca. Y no comimos nada. Claro. Nada. Hay que aprovechar nada antes. Hay que aprovecharlo. Mientras dure, hay que aprovecharlo. Bien. Así que bueno, cualquier información. Tenemos que hacer una lista entonces, boludo. Para no repetir. Bueno, yo ya te sumé berenjenas. Televisor. Sí. Gordo que enganche el cable. Sí. Hoy. Sí. Y ahora sándwich de miga. Pará. Yo la estoy haciendo yo solo en la lista, boludo, ayúdenme. Pará, pero estaba lo del pedido de la semana pasada. De esta semana. La chocotorta, paraguaya y empanadas. Y la empanada y el vino. ¿Cuándo viene el vino? Las empanaderas de Libens. Las empanaderas, qué lindo eso. Yo ya me las imagino. Hermosas. Empanadas así. Así como, a ver, la figura que para que la gente se imagine. Así, ¿viste las empanadas así de grande? Semáforo. Las empanadas están en el semáforo, me las imagino así. Yo una vuelta me acuerdo cuando se inauguró, ¿cómo se llamaba el local de acá que estaba sobre 14? Solo empanadas. Solo empanadas. Qué difícil el nombre. ¿Cómo se llamaba el lugar que vendían solamente empanadas? ¿Cómo era? Solamente empanadas vendían. ¿Cómo se llamaba? A ver, ay, sí. El alemán no era. ¿Cómo era? Salía del colegio, venía caminando y veo empanadas ahí bailando en medio de la 14. No te daban ganas de pegarle. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué metiendo pizza, digo yo. Entonces me acerco, ¿no? Y me dicen, ¿querés comer una empanadas? Sí, ¿de qué local son? De solo empanadas, me dice. Está bien, pero ¿cómo se llama local? Solo empanadas, sí, ya sé que venden solo empanadas. ¿Cómo se llama local? Empanadísimo. Bueno, la cosa es que me aclaré como 6 empanadas, pero eran re chiquitas y ni me acuerdo el sabor, así que no les hago propaganda porque la verdad no me acuerdo cómo era el sabor. Si eran ricas o feas, no me acuerdo. Era una cagada igual. Ya te lo digo, una vez cometí el error de comprarles empanadas a esos muchachos. Bueno, che, nos quedan 10 minutos de programa, boludo. Dale, pará. Termino de vender los talleres. Los vuelvo a repetir. Sí, para todos los que quieran ir a hacerlo a la juventud. Porque, aparte son pibes fenómenos. Te tratan son bien. Todos pibes no lindos, te pegan. Lo que no suele suceder en todos lados. Son todos pibes lindos. La mayoría fueron alumnos míos también. Ponele. Ahí la cagaste, no va nadie. No va nadie, ¿no? Ahí la cagaste, negro. Fuiste. Bueno, cualquier cosa, cualquier contacto que vos quieras tener con estos chicos del Centro Cultural de la Juventud, mandale. Tienen un Facebook que es CCJ, no es callejero, boludo, no, es Centro Juvenil de la Juventud. CCJ. Luigi se caga de risa de atrás. Porque todo es CCJ, ¿qué? Callejero, loco, Fontané, viejo, el tatuaje que tengo, el pato acá, Cabeza. Bueno, Se agregan ahí en Facebook. Facebook, que es CCJ. No tiene nada que ver con JJ Music. No, no. CCJ. Ni con JJ Morales tampoco. Tampoco. Berazategui, o si no, en un mail, que es centrocultural.com. O si no, te vas hasta la 144A, entre 22 y 23, número 2222, de Berazategui, tu ciudad. Bueno, yo elijo Berazategui. Yo no. Luis, ¿quiere vivir en otro lugar? Vamos para que vamos a hablar de fútbol, boludo, 2 segundos con Rodrigo. Son 12 menos 10. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos dos temitas? Yo diría que vayamos a un corte, pasamos un temita y volvemos. Venimos y hablamos. Bloque corto de fútbol. Bloque cortito de fútbol, nos despedimos y nos cortito vamos hasta el lunes. Feliz día del amigo. Sí, feliz día del amigo. Y sí, a la vuelta, Lucho nos va a contar el día que fue al Hospital Evita Puebla a sacarse una muela y le hicieron un Papá Nicolau. ¡Vamos! En vivo. Vamos con el tema. Y esto se despide así, gente. Gracias por estar escuchándonos. Y acuérdense, Cabezas de Radio, el programa por Facebook. Cópense, agréguenos. Y yo estoy en vivo en el Facebook. Es mi vivo. Vos sos el caradura, boludo. Te vamos a echar. Se te nota fascistoide con olor a represión. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Poder tomarme una cerveza y emborrachar mi corazón. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Oh, yo me cruzo para la calle del otro lado. De repente escucho el pum, el de la esquina se ha tirado. Y uno que no había visto se estaba subiendo un auto. Será mejor que me vaya para otro lado. Andate a dormir vos, yo quiero entrar de la cabeza. Poder tomarme una cerveza y emborrachar mi corazón. Hermano. ¿Querés aprender? Música, música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A, número 2222 de la Cité. Centro Cultural de la Juventud. Bueno, cuarto y último bloque de Cabezas de Radio. Ya no estamos casi en el final. Despidiéndonos prácticamente hasta el lunes. Falta poquito, sábado, domingo, lunes, y ya nos volvemos a encontrar. Negrito, ¿tenías algo para decir? No, anunciar algunas fechitas de bandas y conocidos, amigos que van a tocar. Dale. También la nuestra, obviamente. Vamos a aprovechar, vamos a hacer un poquito de autobombo. No, el 4 de agosto vamos a estar tocando con Entornos en el Salón El Paraíso. Organizada la fecha por Nino amigo querido, también. Contá un poco con los chicos de qué se trata la banda, claro, qué estilo. Nosotros estamos tocando un poquito de rock crudo, tranqui, bien, haciendo algunas cositas nuestras y algunas cosas, algunos riffs y un poquito de qué sé yo. Vamos a ver si hacemos algún temita por ahí de Deep Purple. Y haciendo un poquito también una alusión al fallecimiento del tecladista de Deep Purple, que falleció el lunes. No, se nos pasó, lo teníamos apuntado ahí también para nombrar, bueno, John Lord, y bueno, sí, falleció el lunes pasado. Sí, fue un programa medio raro el lunes porque estábamos con una adrenalina excelente, bueno, igual que lo de Curucha de No Te Va a Gustar, que también a mí me gustó mucho, una banda, claro, que yo estaba siguiendo mucho y... Era el único músico para mí hoy por hoy que le estabas dando algo distinto, No Te Va a Gustar, lo quiero decir. Sí. Se fue. Y se nos fue. Sí. Falta el bloque de música. Ya lo vamos a invitar a algunos amigos. Bloque de mí, nada más. Bloque de música. Música todos los días escucho. Esto para los que nos están escuchando a partir de hoy, ¿no? Hay que contarle que es el segundo programa que estamos haciendo. Sí. Exactamente. Esto está lindo igual para mí. Esto está cocinándose y la verdad vamos re bien. Sí. Y bueno. La ¿Qué, gente estás que no. ¿Qué estás cocinando? ¿Qué estás cocinando? ¿Vos qué estás cocinando? Siempre cocinamos. Siempre una milanga frita, sí, vendría. Como ¿qué? Esa que comimos allá en Water. Bueno, no importa, pará. No, a ver, Maxi. Yo tengo para vender. Hay entradas para regalar acá en la radio, si alguien se quiere acercar. Entradas para No Sabe, No Contesta, que tocan el 28 de julio en Malibú. A las 10 de la noche van a estar presentando bien ahí, su disquito. Lo tienen ahí. Sí, aparte de eso, son los chicos que hacen el programa... Último acto. Último acto. Que tanto, claro, tantas buenas ondas nos han tirado, así que bueno. Sí, los martes a las 9. Los martes a las 9. Los martes a las 9. Exactamente. Bien. ¿Y el programa de Cargo y tuyo, Luigi? El Mañanero con Todo. Ese martes, jueves y viernes, ¿no? Sí, de 10 a media a 11 y media. De 10 y media a 11 y media. Hacelo todo. ¿Martes? ¿Qué día lo hacés? Si vivís acá vos. Si vivís acá. Hacelo todo. Dale, ponele. Martes, jueves y viernes. Ponele hoy. Jueves y viernes. Martes, muy bien, Caro, esta semana, la verdad, con los comentarios. Caro, la radio, Caro, igual no cortaste la mesa, Caradura. Me dijiste, yo te la voy a cortar la mesa. Sí, dijo que iba a juntar firma. Sí, sigue la mesa más alta de la historia de la radio. No. Bueno, así que ya saben, chicos, si alguien quiere entrar para No Sabe, No Contesta, acá hay entraditas, van a tocar un par de bandas más, igual Malditos Perros, Che Rock, Identidad Perdida, ahí en Malibú, en 21 y Belgrano, a partir de las 10 de la noche. Muy bien. Ahí. Bueno, tengo un pequeño... Sí, decime. Un pequeño chivito para mañana, que también hay un festival. Dale. En el Club Ameguino, Quilmes Oeste. Sí. A partir de las 10 de la mañana. Bueno, sí, un poco medio. Tempranito. Hay que hacer recital. Pero va a estar todo el día. Va a tener un alical. Claro. Pero va a estar todo el día. va a estar. Verdulería. ¿Quiénes tocan? ¿Hay alguna información de quiénes tocan? Sí, toca una murga, Los Piratas de la Odisea, porque es en. Bien ahí. ¿Qué es un festival cultural entonces, Luigi? Es un festival cultural. Bien. Sí, bueno, son los piratas los chicos de la juventud y de Colina y otras agrupaciones bien, más. Bien ahí. Que nosotros vamos a hacer igualmente una agrupación política. La Corach se va a llamar. La Corach. Queremos juntar gente para la Corach. La Corach acá la vamos a tener. Sí. Ya somos cuatro. Che, Maxi, este era el tema que vos me dijiste. La verdad no me gusta nada. Estábamos escuchando el otro día el programa. No me cabe Dread Marai. Y bueno, Dread Marai. Sacalo este maraca. Estábamos escuchando el otro día la grabación. Y le digo, al otro día escuchábamos la grabación del programa. Le digo a Maxi, che, Maxi, qué bien Nancy Lou de fondo. Sí, igual Police Woman no me cabe ni ahí. No, Police Woman me encanta, boludo. Este tema no me gusta que canta Dread Marai. Imita la voz, que vos te sale bien. ¿Cuál? La voz de Drey Malaya. Cantate. Que cante más. Cantás en el baño, dale. Sí, la verdad. Si la tenés reclamada. No me acuerdo la letra, no me acuerdo la letra. Que cante Maxi una estrofa de Cuarto Oscuro, che. No, pará, pará. ¿Cómo era la letra? Y ahora estás. ¿Cómo era esa? Y ahora estás tú sin mí. No, va para atrás. De parar no me cabe ni un poquito. Bueno, vamos a hablar de fútbol con el señor Rodrigo. Tenemos muy poco tiempo y aparte... Sí, lo che, anunciamos en el bloque anterior y nos fuimos a la mierda. Nos fuimos al re carajo. Che, a todos mis amigos les digo rápido. Vamos a Conce. Vamos a Conce, sí. Bueno, muchachos, les paso a decir, bueno, en el mercado vamos a hablar de los cinco grandes. Sí. Las posibles formaciones para, por lo que tiene cada equipo hasta... Por lo que han comprado, cómo podrían llegar a formar el primer de, la primera claro, fecha. Claro, lo que dale. Tienen hasta hoy día, bueno. Me gustó. Hasta ahora Racing es el que más, digamos, como tiene un... Movió el mercado como loco. Claro, consiguió hasta ahora unos 9, digamos, jugadores nuevos. Sí. Por los cuales, bueno, se verá en la cancha después. Sí, como todo, ¿no? Obvio. Obviamente. El fútbol es así, la dinámica de lo impensado. Diría Dante Panzeri. Sí. Mauro Camoranesi es la figura descollante de todos estos jugadores que ha traído la KD. Sí. Dentro de todo. Diego Villar, que juega... Ah, termina en Racing, digamos. Diego Villar ya hace unos 4 días que ha terminado de firmar para el contrato para Racing por 3 años. Yo siendo hincha independiente, Diego Villar lo quería en mi equipo. Pero lo lamento, Maxi, ¿qué va a hacer? Otra vez será. Seguila mamando. A putearlo. 3 veces más. Y bueno, la base del equipo, por ejemplo, Racing Club sería Sebastián Saja en el arco. Si no se va a Boca. Que no se va a ir. No se va a ir. ¿No? Iván Pichud, Ortiz, Corbalán, que jugó en Quilmes en el pasado Nacional B. Ay, ya se están preparando. Con Leonardo Migliónico. Bueno, sí. ¿De dónde viene ese Migliónico? De Europa. Melmac. Viene de Europa. Sí, ¿de qué parte? De Europa del Este. De Europa del Oeste, no del Este. De Europa del Este, equivocado. Del bloque comunista viene. Diego Villar con Martín Pérez Guedes. Sí. Pelletieri. Sí. Y Camoranesi, que es la nueva adquisición, como dije recién. Sí. Formarían la parte del mediocampo. ¿Y arriba? Y arriba. Independiente y Boca. No se sabe, ¿eh? Independiente, no, perdón, Independiente y Boca, no. Nunca se sabe. Se turnarían entre Gabriel Auche por el momento. No se fue Auche al que final. Que no se fue todavía. No se lo venden ni a Cambaceres, Auche, boludo. Cambaceres no pidió por él, porque sí. Ya se lo hubiera llevado. Sí, totalmente. José San, turnando con Cámpora. Sí. El ex Huracán, del que ya hablamos ya la semana pasada. Ojo con Cámpora, porque es como el mono Navarro Montoya. Igual, en eso te quería decir algo. Ahora, sí. Antes de terminar, te lo digo. Sí. Bueno, vamos con Independiente, perdón, me equivoco. Sí, dale. En el arco con Hilario Navarro. Sí. Porque no se lo pueden dar a nadie. Sí, pero se lo robamos a ustedes, ya estamos satisfechos. Sí, bueno, está bien. No importa, que se quede a vivir Independiente. No, sí, me imagino. ¿Montserrat? O Vallés. Sí. Eduardo, sí. También, 82 años, va a cumplir la institución, más o menos. Sí, bien. Ídolo, Morel bien. Rodríguez, la nueva adquisición, te que es un eso. Buen jugador. Es un buen jugador. Igual me gusta que lo pongan como central y no como lateral a Morel Rodríguez. Oh, de acuerdo, negro, a Cristian, sí. Díaz, yo quiero saber qué refuerzos pidió el Bambino Veira para San Lorenzo. San Lorenzo. ¿Por qué él es el hincha de San Lorenzo? Pará, decime el rojo, boludo. Decime el rojo que me interesa. No me vayas a San Lorenzo con el Bambino Veira. No dirige hace 40 años. Qué boludo. ¿Cuándo se fue? No nos olvidemos que el negro es el falso hincha de San Lorenzo acá. Falso hincha de San Lorenzo. Sí. Bueno, negro, bancá 2 segundos, ya te digo. Sí, ya llegamos a San Lorenzo. Sí, a saber eso, viste. Completamos la plantilla roja. Sí. Rosa, no sé. Fredes, Batión. Sí. Fredes, dicen que no lo sacan, pero ni con la gendarmería del equipo de no, Cristian Díaz. Es más, lo fueron a buscar y no quiso salir. Se encerró y no quiere salir. Está de titular anclado. Claro. Víctor Zapata. Sí. ¿Te suena Víctor Zapata? Me suena. De los hermanos Zapata. Paulo Rosales. Sí. El Tecla Farías. Sí. Y el otro delantero turnará entre Vidal o Benítez. Sí, el pendejo que sí, juega, le hizo un gol a San Lorenzo en un momento. San Lorenzo, dijiste, bueno, pasamos a San Lorenzo. El equipo de Aladino, el vendehumo. El equipo de Caruso Lombardi. Sí. Por el momento en el arco sigue Pablo Migliore. Sí. Migliore. Sí. Con Matías Ibáñez, que lo han traído de Olimpo. Sí. Juan Mercier, que trajeron del Al-Wasl, donde fue el Diego director. Exactamente. Hace, antes que lo echen por Twitter. Exactamente. Tranquilo. Fernando Mesa, Matías Díaz y Walter Kahneman. Recordamos que Kahneman fue el primer gol a San Martín de San Juan. Exactamente. No te copies lo que digo. ¿Cómo se acuerdan de toda esta huevada? Porque estamos muy al pedo los domingos y miramos todos los partidos. El otro día yo me preguntaba eso. Hijos de puta, ¿se acordaban? El último minuto que lo hizo de media chancleta, qué sé yo. Media chancleta. Anotala. La nueva pirueta futbolística, la media chancleta. Bueno, chinela. Yo pensé que solamente se usaba. Chinela, lo mismo. Sí, la media chancleta. Chinela, chancleta. Está revolucionando el fútbol, negro. Está la vanguardia del fútbol. La media chancleta. Cuando, no dice nada, pero la cuando inventó, dice algo... Sí, la inventó María Leal en Grande Paz, esa, media chancleta. Pará de estornudar, boludo. Completa el medio campo. Estoy estornudando en silencio, sí. Me estoy engripando. Con Leandro Díaz, sí. Ex Huracán, ex Quilmes, está Gonzalo Bazán y Augusto Álvarez. Kalinsky no está más en San Lorenzo, lo fletaron, lo limpiaron. Kalinsky es... Yo lo quería para Independiente. Tiene un paso afuera y tres dedos más. Así que directamente, olvídalo. Fundamental para Caruso en un momento, Kalinsky. Y lo, sí. lo viene pidiendo, lo quiere en el equipo. Ahora es fundamental. ¿Qué pasó? Es fundamental para Caruso que le traigan más jugadores, porque si no, no va a poner a la reserva. Claro, sí. Volvió Fernando. No me midas, decía Caruso. Julio Furch, sí. Y Gonzalo Rovira. Furch, proveniente de Olimpo de Bahía Blanca también. Jugó, sí, recuerdo que le hizo un gol Independiente una vez. Siempre todo lo que es contra Independiente vos te lo acordás, boludo. ¿Cómo hacés? Exactamente, porque lo miro justo ese partido, sí, causalmente. Qué envidia que nos tenés, boludo. No, yo no envidio, yo no envidio. Vos no mirás tu equipo. Yo no envidio, yo me acuerdo todavía la salida de Rocha y cómo... Sí. Esa vez aplaudí a Rocha, ahí sí. Tenés. Alguna vez aplaudiste en la cancha, un a jugador Rocha. Independiente. ¿Eh? Un jugador y claro. Independiente. Y para... Igual, yo te cuento una anécdota. Yo iba mucho a la cancha en ese momento. En ese campeonato que Rocha... ¿Qué cancha? Siempre Independiente o cuando jugaba con Racing iba a las dos. Ah. Pero no me movía por él. Pero a Independiente iba siempre. Hace el campeonato de Racing, al otro el 1-1. Campeonato, claro. El 1-1. El 2-1. El 1-1, al otro campeonato, el 2-1, había una bandera en la tribuna de Racing que decía... Racing campeón por un punto gracias Rocha. Sí. Y a mí me dolió. Al otro campeonato sale campeón Independiente. Independiente dolió más. Claro, sale campeón Independiente. Y sale campeón por 3 puntos. ¿Cuál fue la bandera? Independiente campeón por 3 puntos gracias Racing. Por el 4-1 en cancha de River. Y pero se olvidaron de decirle gracias a Arsenal y a San Lorenzo. Pero no, bueno, eso es otro tema. No, sí. Bueno, como 30 partidos le llevamos, boludo. 12 y 10 de la noche. ¿Qué querés hacer? Pará que falta el equipo, falta River, estamos, falta Vélez. Queríamos hablar de Riquelme. Claro, falta Boca, boludo. ¿Cómo hacemos para meter tanta zanateada en 2 horas? No, boludo. Bueno, Riquelme va a Tigre. Ya lo liquidamos. ¿Riquelme? A Tigre. Ahí te voy a hablar a vos. ¡A Tigre! Cágame. ¡A Tigre! Sí. Se a Tigre. Me acabo de enterar en vivo. Va a alquilar lanchas en Tigre. ¡A Tigre! ¿Cómo se va a ir al Tigre a robar? ¿Qué? No. Ah, al casino. Sí, al casino. Casino. Obviamente, yo sí. Estaba hablando de eso. El campis usted. El DT del Flamengo anunció esta tarde que Riquelme no podía llevar la camiseta del Flamengo porque decía que le quedaba muy grande. Dice, están hablando de un club con... Está flaco, Riquelme. Por 150 millones de hinchas contra un club de 40 millones, tiró. O sea, le dio al hincha de Boca acá en la nuca una patada terrible. Qué triste, ¿entendés? No puede dormir. ¿Tan solo por Riquelme? Y sí, al parecer era porque supuestamente se hablaba de que Riquelme venía al club, ¿no? Ahora yo también estuve escuchando, no sé Rodrigo si vos estás enterado, que Riquelme por ahí posiblemente se iba para Central. Es uno de los argumentos que se está barajando también. Te lo quiere llevar a Central, digamos. Así no parece. Es seguro. Sí, yo les cuento igual la noticia más pedorra de mi semana. García Independiente, y me quiero meter 2 tiros. Y... acá me quiero meter 2 tiros. ¡Bum, bum, bum! Y listo, que se termine mi vida. Si van a volar en la cancha, eso te lo puedo asegurar. Lo veo a García con la camiseta. Che, ¿viste el tema este de las vacaciones? Cambiando de tema, sí. ¿No? El tema de las vacaciones. Sí. Estamos minados de borregos, loco. Sí, qué de minas que había en la calle hoy igual. No, hoy fue terrible. Pero terrible. Yo el otro día iba por el colectivo, ¿no? Y vos ves a las señoras grandes, ¿no? Qué ganas de pelear con el chofer que tienen. ¿No tienen otra cosa para hacer en la casa que pelear con el chofer? Sí. Yo ve el colectivo hasta las bolas, ¿no? La L azul, 4 de la tarde, lleno de borregos y viejas, ¿no? Chivo. Y resulta que una vieja estaba sentada en el primer asiento, ¿no? El que da la espalda al chofer, ¿viste? Entonces venía la señora y pide... Por favor, señor, ¿puede tocar el timbre, por favor, que tengo que bajar, el señor? El timbre, pero baja por adelante. No, claro, quería bajar por el medio y el bondi estaba hasta las manos. Sí. Entonces agarra, el chofer frena, abre la puerta. Disculpe, señor chofer, que vengo bajando, señor chofer. Media disculpe, hora. No se pase, señor chofer. Estuvo así la vieja media hora hasta que bajó la vieja. Sí. ¿No va? Ay, señor chofer, dice otra vieja. Sí. ¿Qué quería? El nene se descompuso, se echó un vómito, aromatizó todo el colectivo. Agrio. El colectivo hasta la mano que no podía. Yo ahí pelo culo y me eché un garco. No, no. El nene se descompuso, el vómito llegaba hasta la mitad del colectivo, ¿viste? Es terrible, impresionante. No, sí, terrible. Las vacaciones son así. Mucha gente que no sabe que no le dan hasta para ir a Mar del Plata y rompe la bola donde tiene cerca. Sí, ese no, es el tema de las vacaciones. Es terrible. Es un garrón. ¿Por qué no lleva el pendejo a la plaza, por lo menos, que lo llevas a la farmacia donde laburo yo? Sácamelo de acá, no lo quiero ver más. Esa vocecita. Échenlo. No, me mata. El otro día, sin ir más lejos, el domingo estuvimos en Quilmes con un par de amigos. Un hambre, 4 de la tarde, che, tengo un hambre bárbaro, vamos con una porción de pizza ahí en Pizzería Los Maestros. Ahí en la Mitre. Ahí son Mitre entre Rivadavia Mitre y Alem. Sí. Muy buena la pizza, recomiendo por porción, aparte muy linda. Mejor que la de Livenza, ¿cómo se llama? Livenza. Livenza, mucho mejor. Y la probé la de ellos, no importa. La de Livenza. El lunes que viene tiene que traer. Explota. Sí, prometió el lunes que viene. Empanada, pizza, no sé qué. A las empanaderas. Unas empanadas. Sí, a las empanaderas. Las empanaderas. Bueno, entramos en la pizzería así con los pibes. Calor, pum, pum, calor, horno a leña. Bueno, pedimos 2 porciones de pizza y de repente yo giro mi cabeza y escucho. Eran como ratitas comiendo, no sé, algo. Y era un agudo constante, sí. Un agudo constante de grito. No sé, 15 borregos alrededor de 3 mesas. Yo digo, ¿cómo no salen con un chumbo y los bajan? A los pibes hay que bajarlos. O sea, yo digo, tendría que estar permitido que, por ejemplo, yo un día voy al shopping y vendan armas en el shopping, ¿no? Entonces, a mí me pasa eso, yo me compro una 9 y arranco a los tiros James y después Holmes. Me hago responsable ante James la justicia. James yo me hago responsable ante la justicia de lo que yo hago, pero no me priven, o sea, loco, chumbos para todos. ¿Cuándo van a sacar el programa Chumbos para Todos? Armas para el pueblo. Armas para el pueblo. El programa Chumbos para Todos. Porque a mí un día me agarra la rabia. En vacaciones de invierno, chumbos para todo. Yo voy al chumbo y quiero arrancar a los corchazos con un par de borregos. Y después, bueno, después me voy a buscar la ayuda, me hago responsable, listo. Y bueno, asumiré mi ¿cómo se llama? Claro, mi responsabilidad ante la justicia. Pero, loco, no, te vuelven loco, te enferman la cabeza. Lo que era caminar hoy desde la 14 hasta acá, amigo, era para tener 2 granadas así, tirarlas así. ¡Bum! Que vuelen. Bueno. Tengo que ir al parque cervecero, tiró Luigi. Vos sos del pro, ¿no? Vos sos del pro, Anti, Luigi, Anti. Bueno, gente, nos vamos, che. Espero que hayan disfrutado el programa. Nos vamos para Conce, loco, tomar un lindo amigos. Lindo segundo programa, me gustó. Sí, a mí me gustó mucho también. Muy bueno. Un par de baches igual que los. Ahora los vamos, los cago a pedo afuera. Ahora, los cago a pedo. Vamos a pulir. Bueno, nos vemos el lunes 22 horas por el mismo canal. Bueno, esto ha sido la segunda emisión de Cabezas de Radio. En vivo. Gracias, Negro. Gracias a vos, Maxi. Gracias, Rodrigo. Feliz gracias, día. Muchachos. Gracias, muchachos. Feliz día, amigos. Gracias, felicidades. Luchito. Thank you. Gracias, Maxi. Gracias, querido. Nos vemos el lunes gracias, a las 22 nos vemos horas. Vamos a consecuencia ahora todos. Vamos todos a consecuencia. Dale, che, nos vamos. Bien arriba. Ponemos uno de cacho. Nos vamos con un tema de Juana la Loca. Viernes a la noche. Viernes. Ay, me gustó. ¿Cuál? Viernes a la noche. No sé cómo se llama el viernes tema. Juana la Loca. Enamorado. No, viernes a la noche. No, ya pasó esa. La semana pasada. Ya voy a ir a la tiendita de esa. No, pero Friday on the Globe, el de Q. El de Q. De Palito Ortega. Chicos, nos vemos. Gracias. Chao. Feliz día del amigo para todos. Caretas. Larva. Retroalimentada por vos. Mi auto es un cometa, me está pidiendo velocidad. Dios viaja sentado atrás.